Vale la pena seguir la mañana. Sí, y es tema. Entonces, quizás haya algún chaparroncito. Dice el pronóstico inestable hacia la tarde-noche. Vamos a ver qué sucede. La temperatura actual, 21 grados. La máxima llegaría a los 27. Ya martes y miércoles, sí, el pronóstico es efectivo de precipitaciones durante los dos días con las temperaturas que empiezan a descender. Las 9 de la mañana nos vamos. Volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Quedan con el servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Miri Aguirre. Un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. En todo el país, Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 4 décimas, la humedad 46%, cielo parcialmente nublado. Reiteramos, la Fragata Libertad emprenderá su regreso a la Argentina el próximo miércoles. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, confirmó que la embarcación partirá ese día desde el puerto Ganés y llegará a nuestro país alrededor del 9 de enero. Un centenar de marinos viaja hacia el país africano para completar la tripulación y garantizar la seguridad del viaje. Horacio Piombo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, destacó el fallo del Tribunal del Mar. El tribunal ha consagrado la doctrina exacta, lo ha hecho bien, lo ha hecho rápido, lo ha hecho en un marco que a nosotros nos convenía. Primero que la Convención sobre el Derecho del Mar, siguiendo una tradición establecida por la Convención de Bruselas de 1926, es clara, clarísima acerca del carácter que tiene un buque auxiliar de guerra en el marco de la posibilidad de adoptar medidas de carácter detentivo, precautorias, etcétera. En segundo lugar, elegimos bien el tribunal porque pisamos fuerte, dado que la Argentina en ese tribunal tiene un juez, lo cual nos permitió informarnos bien del procedimiento, de todos los aspectos. La CGT de Antonio Caló se reúne para analizar la marcha de las negociaciones con el gobierno. Es en torno a los principales reclamos de la central obrera y de cara al encuentro que mantendrá esta noche con el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La reunión se llevará a cabo al mediodía en la sede de la UON en Villa Lugano. Se dará un informe de lo que han sido las gestiones efectuadas por la mesa chica de la CGT sobre ganancias y obras sociales. Tránsito. Choque en camino a Bonaire, a la altura de Derepiane, camión y auto en sentido Panamericana, está retrasando todo el tránsito camino a Bonaire hacia la General Paz. Además, se produjo otro siniestro vial de auto y moto en toda la zona de General Paz, a la altura de Versalles, en sentido Río de la Plata. Demoras de 10 minutos, por favor, acatar las órdenes de la policía de la Capital Federal, que está ordenamiento del tránsito. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Hoy es el día D para la vuelta de Carlos Bianchi a la dirección técnica de Boca. Se espera en el transcurso de la mañana una reunión entre el presidente de Boca, Daniel Angelici, y Carlos Bianchi, que hoy tiene que contestarle a la gente de Boca. El miércoles, reunión de comisión directiva, y la idea de los dirigentes es presentarlo el miércoles por la noche como nuevo entrenador Xeneize. El tiempo. 22 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 46%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días, señoras y señores. Aquí estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar acompañándolos a ustedes con un grupo hoy que está distinto, tiene una composición distinta, por lo que está a mi vista. Por lo pronto tengo a mi izquierda a la señora Miriam Lewin, que dice: Lewin, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Que dice, qué fin de semana, lleno de noticias, algunas buenas, otras malas, la fragata, la decisión del juez Alfonso, por otro lado... otra vez una masacre en Estados Unidos. Sí. Esta gente va a tener que hacer algo. Esta gente evidentemente va a tener que tomar el toro por las astas y pelearse con la derecha y la ultraderecha que defiende el derecho constitucional a armarse, no en defensa de la constitución como aquí. Este año pibes, ya van, ¿no? Este muy, año, muy duro, muy duro. Y este año ya van 8 episodios de esta naturaleza. Tremendo. Hay que volver a ver Bowling for Columbine. Sí. Uno se pregunta por qué. Sí. Porque la película de Michael Moore. Uno se pregunta por qué en un país vecino, con una idiosincrasia parecida, como es Canadá, estas cosas no ocurren. No. Y esa película claramente, no sé si recuerdo, Ulanowski lo explica. ¿Cómo va, Ula, que dice buen día? Bien. Ahí, hablando de eso, digo que a mí también me impresionó muchísimo. Venía sumamente impresionado por un cartel que vi en un auto que iba por la calle Belgrano el otro día. ¿Qué decía? Ayer, uh-huh. al mediodía. Y por suerte Miriam me lo aclaró. Decía... El cartel decía, matamos por encargo. Epa. Grande, grandísimo. Sí. Y después abajo decía cosas, unas letras chiquitas que no pude ver qué decía porque iba en otro auto. Era el contrato, digo. Y entonces anoté el teléfono como para llamar hoy. Sí. Y Miriam me tranquilizó. Porque yo llegué acá con esta con inquietud. La idea de que había gente ofertándose. Había en el auto, killers, sí. Había killers en oferta. De ambulantes, claro, ploteados. Está legalizado el sicariato. Con los autos ploteados, digamos, con la cara del killer. Si uno lee la letra chica, dice: matamos por encargo ratas, cucarachas, hormigas. ¿Eh? Es muy ingeniosa toda la publicidad. Clase de insectos. Sí. Está muy bien la cosa. Pero te digo una cosa, sí. me asusté un poco. ¿Te asustaste? ¿No te dio ganas de llamar? Dice. ¿A dónde hemos llegado? Traje el número, había anotado el número. Pero digo, a esto hemos llegado, decía yo. Sí. Bueno, ¿viene el fin de semana, Ulanowski, todo en orden? Muy bien. Sí. ¿Con abstinencia a un fololero, alguna de esas cosas? Fui al cine ayer a la mañana a ver una que no había visto, una película Tourné ahí al Cine Club Núcleo. Siempre son tan agradables esas funciones del Cine Club Núcleo. Hay tanto para aprender ahí. ¿Cómo le va, Ojito de Miel, que dice buen día? ¿Qué tal? Buen día, Lucho. ¿Cómo andás? Todo bien, che, todo bueno, en orden. Ya estamos recuperados. Me alegro, acá, nos alegramos mucho, entonces. Me alegro, yo también. 21 grados 2 décimas la temperatura en este momento. La verdad, es una mañana preciosa. Me gustaría que Miriam dijera qué linda temperatura que estoy diciendo. Espectacular. Ah, ok, porque siempre me tira con un coso por la cabeza. Con un... Y hoy está divino. 30 grados, no, está precioso. Divino. La verdad, quiero advertirte que recién salí, está subiendo la temperatura. Está subiendo. Pero la previsión es 27, solamente. Todo es corto, Lewin. Solamente. La verdad es que no me preocupa si no supera los 31 grados. Bueno, la verdad es esa, una mañana muy agradable para comenzar la semana. Un pronóstico para el día de hoy que hacia la nochecita anticipa tiempo inestable, desmejorando probabilidad de lloviznas. 27 grados de máxima. Y con esta cuestión de lluviecitas, espero que sean lluviecitas, porque de repente es como que se cae el cielo. Por ahora no hay ninguna alerta, pero hasta el miércoles hay pronóstico de lluvias. Ayer hubo cosa golda, ¿no? Alrededor del agua, perdón, porque yo no estuve por acá, por estos lares. Sí, a la mañana te decía cuando estuve adentro ahí del cine. Ahí fue el problema. Llovió mucho, sí. Hubo un montón de árboles en zona norte que fueron arrancados literalmente de raíz y cayeron sobre viviendas, pero donde sí se la vieron feo es en la provincia de Santa Fe. Muy feo, porque la tormenta arrancó techos directamente, no solamente árboles. Bueno, se dice que en los últimos 100 años nunca llovió tanto entre agosto y diciembre. Claro, se cayó el techo de Unión de Santa Fe, del cubierto de Unión de Santa Fe. Sí hubo problemas en la ciudad también de Santa Fe. Así están las cosas, señores. 9:09. Hubo que aguantar cada cosa, ¿viste? Aguantábamos una, aguantábamos dos. ¿Qué hace Fernando Ponte en la operación técnica? Hola, Marita Zagaliburu. Sí, en la coordinación general. Nora Asensio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci y Paula Nicolini, nuestro team de producción. Estamos escuchando un multimillonario que se hace con el gobierno, $100,000 en cada presentación, el señor Charly García. Como le gusta, ¿eh? Gracias. ¿Sabes qué? Este es el aguante. Hasta yo lo vi. Este es el aguante. Decímelo a mí. Este es el aguante. Considerando. Este es el aguante. Hay algunos marinos que están metiendo cosas en los bolsos marineros, ¿viste? Que son esos bolsos... Ya no se hacen más esos bolsos marinos. Solamente los marinos. Sí, pero son los bolsos marineros que no tienen, son un, es como un tubo, digamos, de tela. Claro. Con una soga que uno se lo pone así, el famoso bolso marinero. Se van todos para allá, para Ghana. Esta vez a ganar, no a perder. Y parece que se va a traer la fragata Libertad. Pero yo ya me imagino que viene la cosa para el 24 y para el 31, arriba de la fragata Libertad. Va a haber como una situación un poco festiva. Van a estar todos ahí en el medio del mar, me imagino. Descorchar. Así como decíamos, el grupo Clarín rápidamente apeló hoy a la mañana ya la medida, la del fallo, digamos, que declara constitucional la ley de medios, el fallo que sacó Alfonso el día viernes. Vamos a estar hablando sobre este tema ahora mismo. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Bueno, después del fallo del juez Alfonso el día viernes hubo obviamente algunas expresiones durante el día jueves alrededor de este fallo, del día sábado. El titular del diario Clarín del sábado, por cierto, era de un exotismo bastante interesante, como para generar algún tipo de confusión sobre qué es lo que iba a pasar en esta semana, que se inicia porque estamos en un proceso que va bien y que nosotros estamos tratando desde el programa de explicar para que ustedes se orienten y para que entendamos de alguna manera de qué se trata la justicia cuando trabaja sobre temas de esta naturaleza. Finalmente, el grupo Clarín hoy a la mañana apeló a través de su abogado el fallo que declara constitucional la ley de medios. Ese es el fallo del juez Alfonso y, bueno, estamos buscando una comunicación para poder conversar qué es lo que se viene de aquí en adelante, porque esto... ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a la Cámara en lo Clarín y Comercial o este fallo va a pasar directamente a la Corte Suprema de Justicia? ¿El gobierno va a poder presentar el persaltum? ¿Va a quedar la cautelar firme en el mientras tanto? Digamos, un montón de preguntas que yo creo que están dando vueltas alrededor de este tema. Estamos comunicados con Eduardo Barcellat, que es abogado constitucionalista. Eduardo, ¿cómo va? Lucho Galende, mira, buen día, ¿cómo está, Galende? Bien, acá andamos, todo en orden. Para Eduardo, para saber un poco de qué viene, digamos, en estos días procesalmente la cosa, el grupo Clarín hizo la presentación y apelando obviamente el fallo del juez Alfonso, y la pregunta es qué es lo que pasa de aquí en adelante. Bueno, por ahora no pasa nada porque el plazo para apelar es común en ambas partes, de 5 días hábiles. El juez dispuso en su sentencia hacer cesar la habilitación de día y hora inhábil también el Estado Nacional puede apelar. Habría dos razones. Una, de un agravio concreto, que es las costas por su orden, que significa cada parte paga sus abogados. Y la otra es mejora de fundamentos, que puede aportar nuevos elementos de convicción constitucional o de las convenciones, los tratados internacionales de derechos humanos, que podría agregarle al ya de por sí excelente fallo del doctor Alfonso. Pero lo importante es señalar que la apelación no suspende ni anula nada. Primero, porque se trata de una ley de la nación que, al igual que los actos del poder político-administrador, gozan de presunción de legitimidad, de manera que lo dispuesto por el juez Alfonso va a seguir rigiendo hasta tanto no sea revisto por un tribunal superior. En términos de la jerga procesal, esto se dice que la apelación se concede con efecto devolutivo, que significa mientras no haya una modificación tribunal superior, se cumple lo que dice la sentencia de primera instancia. Esto es lo que ha desinformado el grupo Clarín y algunos de sus corifeos, por ejemplo Perfil, que el día sábado sacó su ejemplar diciendo que iba a regir por 48 horas lo resuelto por el juez Alfonso. Por supuesto, esto no tiene bollete, o no saben nada de derecho, o sabiéndolo desinforman, que es peor. De modo que por ese efecto devolutivo que tiene necesariamente la apelación que va a conceder ciertamente el juez, bueno, no hay ninguna previsión cierta de cuándo se va a dictar sentencia, y si esa sentencia le va a corresponder a la Cámara Civil y Comercial Federal, o si por el hecho de apelar o recurrir la sentencia el Gobierno Nacional, el tema puede ir, en definitiva, vía salto de instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así definir de una vez por todas el valor de constitucionalidad de la ley. Doctor Barcesat, Miriam Lewin, ¿cómo le va? Le quería preguntar, ¿qué pasa si el gobierno avanza en disponer de las licencias, no solamente del Grupo Clarín, sino de los otros grupos multimedia que exceden la cantidad de licencias permitidas por la ley, y después la justicia falla en contra, bueno, en una instancia superior, y en el medio ya se vendió la licencia, se adjudicó, perdón, a otro beneficiario? Si fuera así, habría una reparación económica a quien resulte perjudicado, pero no otra cosa. O sea que se puede, podría avanzar perfectamente el ASCA esta semana o ya en disponer de la licencia a pesar de la apelación del Grupo Clarín. Correcto, correcto. Este es el principio procesal y, repito, en más por el hecho de tratarse de una ley de la nación lo que está en juego y, por lo tanto, la presunción de validez que es inmanente a los actos del poder legislativo. Eduardo, ¿qué peso le da a la situación política que en este momento se está viviendo alrededor de justamente la aplicación de la ley de medios y la relación entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional? ¿Qué peso le está dando a esta situación justamente la otra situación que se da en el proceso, digamos, en el transcurso del proceso del tratamiento de esta ley? Bueno, hacer una valoración sobre la situación política ya me excede, pero en todo caso diría que evidentemente hay una tensión fuerte y creo que eso se ha volcado a un lenguaje prácticamente belicista, que lo ha inaugurado, bueno, es destacarlo, el Grupo Clarín, de hablar de la batalla por la libertad de prensa, de decir que hay una guerra en esto, que se quiere destruir al Grupo Clarín, etcétera, como si no siguieran manteniendo, además de la prensa escrita, canal de televisión de aire y canal de señal de cable en el orden nacional. Pero lo que nadie sabe, porque no lo dicen, es que Clarín tiene aproximadamente 270 licencias en todo el país, de manera que obviamente de esa cantidad tiene que quedar aproximadamente 30 y algo de acuerdo con la ley. Bueno, y ese es el límite que la ley pone. Y creo que con muy razonables razones, para que no haya un monopolio, para que haya diversidad en la comunicación, y para que otros grupos o sectores que hasta aquí no han podido acceder a la comunicación social lo hagan, ¿no? Está clarísimo. Doctor Barcesat, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Un abrazo para allá. Chau, hasta luego. Era el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, hablando con nosotros sobre qué es lo que va a pasar en el día de hoy, fundamentalmente alrededor de la presentación que hizo hoy a la mañana tempranito el grupo Clarín. El doctor Barcesat claramente dijo que esto no tiene efectos suspensivos, es decir, que el ASCA supuestamente va a avanzar con disponer de la licencia del Grupo Clarín, y que si después una instancia superior de la justicia falla en contra del gobierno y a favor de Clarín, se le pagará un resarcimiento económico, una indemnización. Así están las cosas, señoras y señores. A todos los que estamos viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, realmente está complicada la vida cotidiana, ¿viste? Pues hay basura por todos lados. Yo no sé qué es lo que está pasando. Cortes de luz. Sí, hay cortes de luz también por todas. Hay problemas de tránsito por todos lados. Es decir, pucha, loco. Hay una palabra que tiene ahí dando vueltas, digamos, como el mundo zen, que mucho no, yo no lo rozo, pero que es calidad de vida. En portugués una vez un amigo me dijo, calidad de vida, que era muy importante. Y realmente está hostil la cosa, ¿viste? Sí, a las situaciones naturales de una ciudad grande, el transporte, el tráfico, le pones, hay una cosa que no puedo creer. Recién venía para acá, para la radio, Avenida Libertador está estrangulada en 4 o 5 carriles porque, viejo, es lunes a la mañana. Lunes a la mañana va todo el mundo a trabajar. ¿No podían haberlo calculado de otra manera que poner unas maquinones ahí como para que el tránsito se trabe? Se los aviso, digo, a todos los que están. ¿Qué están haciendo? Asfalto. El asfalto ese que viste pasa la fresa y se lleva 2 centímetros y después viene. Lo reconvierte. Claro, lo reconvierte y lo tira por atrás, digamos. Y después le pasan el rolo ese grandote. Es un trámite sencillo que probablemente lleve 24, 48 horas. ¿Por qué hacerlo un lunes a la mañana? Voy a decir, chao, loco, ¿qué pasó acá? Es un tema que acerca del cual se preguntan muchísimos profesionales, como los taxistas, sí. Y la respuesta más habitual que uno encuentra es que parece que de noche los trabajadores cobrarían horas extras y nadie quiere hacerse cargo de ese pago de horas extras. Claro, de esa suma, ¿no? Sí, pero es un maltrato con la gente. Lo hace, por supuesto. Un maltrato con la gente. Por supuesto. Yo eso no lo puedo. Durante mucho tiempo estuvo cortada Viamonte entre Libertad y Cerrito. Sí. Bueno, todavía existe el cartel 2 cuadras antes, dice a 200 metros, a 300 metros cerrado el tránsito, a 200 metros cerrado el tránsito. Y mucha gente dice, uy, está cerrado el tránsito. No, siga que... No te puedo creer, ¿está? Sí. A mí esa parte me preocupa un poco, porque hay un trabajo, viste, sobre la irritación natural que todos sentimos, o sea, para fin de año... Porque fin de año hay que verse con familiares, con amigos, con la propia historia del año, con lo que está armando para el año que viene, con todo. Hay una situación así como de conflictividad natural, digamos. La gente que sabe trabajar estas cosas, digamos, que sabe manipular y qué sé yo, también hace un buen uso, digamos, establece estrategias interesantes para que esas irritaciones naturales se pongan en niveles de paroxismo, digamos así, en niveles extremos, ¿no? Que es lo que yo creo que está de alguna manera urdiéndose para estos últimos días, ¿no? Hay un vaivén respecto a la legalidad de una cosa, hay un vaivén sobre eso, aquello, y en el medio estamos como un montón de ciudadanos que nos sentimos como un poco desprotegidos. Aumentaron la vele, che, ¿cuánto es? 90%, ¿no? 90%, varían según el barrio, pero dicen que hasta el 90%, y esto es lo que indigna. Uno está pagando más, y está pagando más cuando también se dan situaciones como las que relataba Ula. Uno tiene que pagar más porque el reloj del taxi no se para. Claro. Cuando hay un desvío, cuando hay un bloqueo por una reparación. Es decir, la ciudad no paga horas extras porque no quiere. Pero nosotros estamos pagando más de nuestro bolsillo en el ABL, en la tarifa del taxi, en cuántas cosas más estamos pagando. seguro. Yo hace 5 días que tengo la basura dentro de mi casa, no la puedo sacar, che. Estoy desesperado. Porque cada vez que voy a sacar la basura veo que hay 800 y digo, no, ¿cómo voy a sacar la basura si está toda la basura afuera? Entonces la dejo adentro. Y en ese marco de fastidio, sí, muy bien descrito por todos ustedes, me parece que hay un nuevo elemento de provocación. Y es que no encontrás un policía, ni de la federal, ni de la ciudad, que organice ni algo. Por casualidad. No, no. Ayer vi un federal. Cuando más se lo necesitaría. Sí, claro. Cortan el tránsito en la Libertador, bueno, pone un policía que ordene. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Ayer vi uno, muy gracioso, porque tenía como una linterna, porque había un apagón, digamos. Entonces, tenía una linterna, chiquitiquita, titilaba, y el tipo pudo organizar, porque la gente, obviamente, lo que está buscando es cierto orden, mejor dicho, un orden de convivencia, y eso, si no se establece con una autoridad, no hay forma de establecerlo, porque ¿cómo haces para decirle a otro auto, mira, este me toca a mí, no te toca a vos? ¿Cómo le va, Santiago Lucía? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Luchito? ¿Con la bicicleta cómo te estás llevando en este contexto que estamos describiendo? La verdad que bien, porque el ciclista es un tipo respetuoso, sí, de las normas de tránsito. Aparte tiene que serlo porque también es el eslabón más débil de toda la cadena de tránsito. Sí. Así que sabe que si uno comete alguna anomalía, seguramente va a ser víctima, por más que el infractor sea uno. No es el más débil. No, el peatón, el es peatón cierto. Es hay, el más no, débil bueno, pero hablo de los vehículos. Hay anomalías y animalías, sí, también, ¿no? Sí, hay absolutamente de todo, pero sí, también se sufre, obviamente, la desorganización, la basura. Bueno, recién estaban hablando de los problemas con la recolección y que uno encuentra en la ciudad basura por todos lados. Todos aquellos que utilizan la bicisenda también lo sufren, y mucho, sí, claro, porque es un lugar donde tirar la basura que va quedando en la vereda sin que demasiada gente se queje, ¿no? Los automovilistas no lo sufren, los que vamos en bicicleta lo dejan ahí. Lo mismo sucede, alguna vez lo conté, con los paseadores de perro, sí, que antes los hacían en la vereda, bueno, y todo. Ahora la bicisenda. Ahora van y hacen caquita muchos perros en la bicisenda. Caquita. El otro día había una instalación, loco, pero en vez de caquita parecía realmente una instalación, sí, sobre de qué se trata el sistema digestivo de un perro. Era realmente impactante. Y decía, puta, loco, el tipo no se dio cuenta de que eso lo tiene que levantar, viejo. Esto va a decir. Ay, Dios mío. Yo en ese aspecto veo que hubo un adelanto. Veo, sí, a mucha gente recogiendo la caca de su pero perro. No, pero con una salvedad. A ver. Que el otro día lo comenté y me dijeron, vos ya pedís demasiado. Agarran, sí, la materia fecal en una bolsita y lo tiran a los cestos de basura. Sí, no. Cestos de basura que son hurgados luego por una cantidad de gente que vive de eso. Sí. Digo, me parece que se lo puede llevar a la casa, tirar en el inodoro. No, pero podés cerrar bien y mandarlo en cesto de basura. Yo estoy de acuerdo con eso. Cerrás bien la bolsa y la mandás a un cesto, pero que no sea un container, digamos. O sea, no, el tema, pero en el cesto de esos cestos de basura son luego hurgados por gente que busca su sustento. Tal vez tendría que haber cestos de basura específicos. Es demasiado, claro, pedir en esta ciudad. Ah, entonces la persona que pedir me lo dijo tenía razón, entonces... Yo estaba pidiendo demasiado. Demasiado. No, lo que habría que pedir. ¿Y a qué ciudad me podría ir a vivir? Yo creo que hay que pensarlo, Ulanovsky. Está no, Estocolmo. Sí. No vayas Helsinki, a San Pablo, a Río de Janeiro, no, no, a esa ciudad, al DF. Tampoco, no, no, porque estamos así, implosionados. Parece que viene Bianchi, ¿no? Vamos a estar hablando de eso seguramente con el señor Santiago Lucía. No es que viene acá al programa de radio. No, no estaría mal. Parece que se reincorpora a la dirección técnica del fútbol. Tiene el despertador listo. Dijo hace un tiempo que el director técnico estaba durmiendo la siesta. Sí. Espera todo el pueblo xeneize que de una vez por todas suene ese despertador. La intención es que sea el gran regalo de Navidad que tengan todos los bosteros en la Argentina. El regreso del técnico más exitoso en la historia a Boca, que podría darse hoy, todo indica que hay que ser optimista. No solo de Boca, ¿no? ¿Cómo no solo de Boca? ¿Pasó solo por Boca? No, no, por Vélez, bueno, pero es el más exitoso en la historia de Boca. Así estamos, señoras y señores. En el aguante. 1, 2, 3. La información es actualidad. Mañana más. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Si no te fue de 10, no importa. No importa. El año que viene, seguro. Vivilo por la radio pública. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9 de la mañana, 30 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como no, siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, la humedad 46%, cielo parcialmente nublado. Clarín apeló el fallo definitivo del juez Alfonso sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios de la Democracia. El abogado Damián Loretti, especialista en medios de comunicación, explicó que el grupo se equivoca al pretender mantener la medida cautelar. Lo que está planteando Clarín y algunos otros constitucionalistas o profesores de derecho procesal que aparecen en los medios es tomar la regla general de las cautelares, que cuando se apela el dar una medida cautelar, eso tiene efecto devolutivo, pero cualquier otro recurso tiene efecto suspensivo, vale decir que el solo hecho de presentar un escrito que dice vengo a apelar el punto 3 de la resolución del juez, suspendería el levantamiento de las cautelares. Tomado eso aisladamente del contexto, es razonable decirlo, pero creo que es equivocado. Porque acá hay una sentencia que lo que hace es decir que no hay derecho respecto del actor, respecto del grupo Clarín, a plantear lo que ha planteado. Entonces desaparece esa apariencia de derecho sobre la cual se basan las cautelares. Internacionales. Francia vuelve a aumentar el salario mínimo. Se incrementará el 0,3% hasta los 9,43 euros por hora a partir del 1 de enero de 2013 en consonancia con la legislación vigente. El gobierno del presidente socialista François Hollande informó que el incremento llega después de un aumento del 2% de julio. En una semana de 35 horas laborales para los 2.600.000 franceses afectados supondrá un aumento bruto mensual de unos 1.400 euros. El tiempo. 22 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 46%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos. Acá estoy. El señor Carlos Solanowski tiene algo para, no sé, supongo yo, hasta el turno. Los lunes se pone regalón. Efectivamente, señor Galende. Bueno, no, primero que nada les cuento que la película chilena No, de Pablo Larraín, ganó el principal premio que otorga el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana. Después, si tenemos la suerte de comunicarnos con Hernán Brienza, le podemos preguntar un poco más sobre esto. Ajá. Tiene que ver la película con el plebiscito de 1988 en Chile, que con su resultado negativo anticipó de alguna manera la salida del poder de Pinochet. Sí, claro. ¿Eh? Hubo igual premios para Argentina, no premios tan importantes como esta que ganó la chilena, pero Días de Pesca de Carlos Sorín, Anima Buenos Aires de María Victoria Ramírez, Luminaris de Saramela, Elefante Blanco de Trapero, Los Salvajes de Fadel, De Martes a Martes, Memoria para Reincidentes también, ganaron premios. Está bien. Ganaron premios, y bueno, y eso no se lo saca a nadie. Uh-huh. Y bueno, y hablando de premios, tenemos para los oyentes entradas para ver el estreno de esta semana, La Delicadeza, de Stefan y David Fuenquinos, basado en la novela de este último, que acaba de editar, por cierto, una editorial de primera línea. Me mandaron el libro, así que agradezco también. La película con Audrey Tautou, François Damien, una muy linda historia de amor. Es una gentileza de Alpha Films. Le agradecemos a Verónica Hansa. Son 4 pares válidas de lunes a jueves. ¿Y cómo tienen que hacer los oyentes? Bueno, tienen que quieran internarse en esa historia de amor, mi querida Ojis. Tienen varias opciones, telefónicamente o a través del Facebook. Así que vamos a repartir 2 pares al 4-322-0304 y otros 2 pares a través del muro de Facebook, que es sencillo encontrarlo. Mañana más. O sea, no es difícil encontrarlo, o sea que nadie se va a estrellar contra el muro. No, al contrario. Estaba servida la palabra. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9:36, Miriam Lewin. Es una semana muy especial, se va a conocer la sentencia en el juicio del circuito Camps el miércoles, pero en el ámbito de los derechos humanos, una nota de Alejandra Dandán en Página 12 de hoy llama especialmente la atención. Dice, la prisión domiciliaria en debate. Una de las querellas de la causa ESMA está planteando la necesidad de aplicar con más restricciones el beneficio de las detenciones domiciliarias. Se sabe que a los 70 años cualquier detenido, cualquier privado de su libertad puede solicitarle al juez estar detenido en su domicilio. ¿Pero qué pasa? En general, obviamente, ninguna fuerza de seguridad tiene suficientes efectivos como para vigilar el efectivo cumplimiento, valga la redundancia, el real cumplimiento de esto. Y así es como una vecina de Belgrano, el otro día, nos estaba comunicando que uno de los imputados de la causa ESMA, Gonzalo Torres de Tolosa, un abogado colaborador civil del grupo de tareas liderado por el Tigre Acosta, acusado de haber participado en los vuelos de la muerte, nada menos, paseaba por el barrio, iba a la panadería, cruzaba la calle, se lo vería salir y entrar de su casa, etcétera, etcétera. No son nenes de pecho los que están cumpliendo sin ningún control detención domiciliaria y que producen un efecto revulsivo en los familiares y los sobrevivientes cuando entran y salen de Comodoro Py subiéndose y bajándose con sus familiares de autos último modelo. Uno es un hombre que está acusado de haber torturado un bebé. Juan Antonio Asik es el apropiador de Victoria Donda. Otro es el ginecólogo, el obstetra de los partos de la ESMA, ese señor que hacía parir a las embarazadas y después esos bebés forman parte todavía de los 400 o 500 que se están buscando. Se llama Jorge Luis Mañaco. Otro es Ernesto Weber, alias 220, ustedes se imaginarán por qué. Bueno, Juan Alemán está excarcelado, Francisco Rioja, Roberto Pérez Froyo, Edgardo Otero, Pedro Bolita. Pedro Bolita era el socio de Febres en la repartija de bebés, también el prefecto que se suicidó, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco más de control o restricción a este beneficio de la prisión domiciliaria es lo que pide parte de las querellas de la causa ESMA. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9:39, Miriam Lewin. Si usted viene escuchando desde la semana pasada este programa, Mañana Más, sabrá que la expectativa de todos los que pelean por los derechos de las mujeres, porque se termine la reducción a la esclavitud sexual de muchas chicas, como por ejemplo Marita Verón, caso paradigmático, pero también las cientos y cientos de chicas que día a día son captadas muchas veces durante engaños, la reforma a la ley de trata. ¿Por qué? ¿Cuál era el defecto de la ley de trata? El defecto central. La víctima, la mujer que esclavizada había pasado años de su vida amenazada, maltratada, muchas veces drogada, tenía que acceder, si es mayor de 18 años, si era mayor de 18 años, a acusar expresamente a su victimario. Es ocioso decir por qué hay muchas razones por las cuales estas mujeres estaban atemorizadas o alienadas y no tenían la fortaleza moral necesaria como para enfrentarse a ese hecho. La reforma a la ley de trata, que esperemos que sea sancionada esta semana, remediaría esta cuestión en parte. Vamos a hablar con Silvia Risco, que es presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y es diputada nacional por el Frente para la Victoria. Silvia, Luciano Galende, Miriam Lewin de este lado. ¿Cómo va? Buen día, gracias por atender. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al contrario, gracias por ponerse en contacto. Pero por favor, Silvia, a ver, ¿cuál es la situación de tratamiento que va a tener la ley en esta semana? ¿Cuál es el plazo que se prevé más o menos en el tratamiento de la ley? ¿Y cuál es la reforma más importante que hay después de haber tenido media sanción, no? Exactamente. Esto es un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y yo soy muy optimista y confío en que esta semana, es más, sé que va a salir, digamos, por una cuestión además de empuje social. Acá eso es lo fundamental y lo más importante. Y la decisión política de la presidenta, que convoca sesiones extraordinarias para que se trate este tema, sí o sí. El martes nosotros tenemos una reunión en conjunto porque, como ustedes sabrán, este proyecto, la cabecera, la comisión cabecera que tiene este proyecto es la Comisión de Legislación Penal. Después sí interviene familia y después también interviene Hacienda y Presupuesto. Nos reuniremos las tres comisiones para sacar el dictamen y así llevarlo al recinto el día miércoles, está previsto la sesión extraordinaria. Y honestamente, por la experiencia que y la forma de trabajar que hemos tenido este año en la Comisión de Familia, hablo de la comisión a la cual pertenezco, hay mucha voluntad y mucho interés en sacarlo. Sí es cierto que había también mucho interés en modificar algunas cuestiones para hacerla más perfectible, sabiendo que nada es perfecto, pero para hacerla más perfectible. Pero la verdad es que lo que presumo es que no se va a modificar absolutamente nada para no perder más tiempo, porque si no debería volver a la Cámara de Senadores. Claro. Y honestamente cada día que pasa es un margen más que se le da a esta mafia de roñosos que tenemos en nuestra sociedad. Silvia, esto no va a tener efecto retroactivo, no, ¿verdad? No, las leyes no tienen. Ustedes fíjense que ¿por qué realmente el caso Marita Verón es un caso que va a pasar a la historia, no solamente por la lucha de su mamá, de Susana, y de todos los que la acompañan, pero sobre todo por la lucha y la interesa de su mamá, sino porque además, antes de esto, que ella hiciera visible este delito, ni siquiera figuraba nuestro Código Penal. Recién en el 2008, y gracias, lo dice siempre Susana, no son palabras mías, sino son palabras de ella, gracias al respaldo político que le dio Néstor Kirchner, sale la ley en el 2008, que ni siquiera el caso de ella es por el delito de trata, sino por secuestro. ¿Por qué? Porque en el 2002 no figuraba como delito la trata de personas. Entonces fíjense cuántos años, cuántos siglos le hemos dado de ventaja como para que estén recontraorganizados, como para que se estén involucrados todos los sectores y como para que la lucha en este momento sea totalmente desigual, porque nos falta mayor organización de parte de los que creemos que este flagelo y queremos que este flagelo realmente desaparezca de nuestra sociedad y podamos vivir tranquilo y que nuestras mujeres realmente puedan moverse con tranquilidad, con libertad y con seguridad. Silvia, hay una confusión todavía, lamentablemente, en gente que tiene capacidad de decisión, en representantes, en cuanto a lo que significa la prostitución y lo que es la trata. ¿Podrías explicarlo? Mira, te lo voy a graficar de la forma en que yo se lo grafiqué a mis hijos varones, porque hay que educar a los hijos desde chicos, hay que educar para que no sean clientes, que no caigan. La diferencia para mí está en que a una víctima de trata la violan más de 30 veces por día y no puede decir que no. No puede decir no quiero, no puede decir esto o esto no es para mí, o no puede decidir. En cambio, la prostituta elige eso como camino de conseguir recursos económicos, como estilo de vida. Es una elección que no juzgo y no tiene nada que ver la prostitución con la trata. La víctima de trata es maltratada, golpeada, torturada, vejada, se le quiebra la voluntad, que es lo único que tiene el ser humano como para seguir adelante. Cuando se te quiebra la voluntad, perdés todo, y ahí te convertís. Eso es lo que por ahí la gente no entiende, claro, cuando dicen, ¿cómo no se van? ¿Por qué no ¿Cómo no se escapan? Claro, ¿por qué no se escapan? ¿Por qué no le dicen a un cliente que la lleves? Sí, exactamente, sí. Eso es porque no conocen realmente cómo, porque no es que la secuestran hoy o la engañan hoy y mañana ya está en un prostíbulo, no, pasan por un periodo de ablande, que el periodo de ablande, como dije, es quebrarle la voluntad. Claro. Es que yo he participado en el juicio de Marita, y una de las testigos fundamentales es una chica misionera, la cual yo he acompañado a Tucumán y con la cual estoy permanentemente trabajando. Uh-huh. Y ella ha contado cosas horrorosas, como que delante de ella han asesinado a otras chicas y le mandaban a cada una de las que le hicieron participar de testigos a enterrar partes uh-huh. de los cuerpos y decir, bueno, miren, ustedes pretenden escaparse y lo mismo le va a pasar a ustedes o a sus hijos o a sus padres. Silvia, te agradecemos mucho tu tiempo y ojalá que haya un buen tratamiento y una buena discusión en la Cámara de Diputados sobre esta ley y se llegue a buen puerto después de una discusión que yo creo también muy interesante para la historia de todos nosotros los argentinos que se ha dado en estos últimos años. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente, gracias, Silvia. Gracias a ustedes y por vamos favor. Por más derechos. Muchas gracias. Era Silvia Risco, Presidenta de la Comisión de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y Diputada Nacional por el Frente para la Victoria, con algunos de detalles sobre esta ley que se va a discutir en esta semana en la Cámara de Diputados. También quiero agregarles que Susana Trimarco, la mamá de María de los Ángeles, Marita Verón, se va a reunir esta noche con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para analizar el veredicto que absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro y la desaparición de su hija. Y también mañana se van a conocer en Tucumán los fundamentos del polémico fallo. Finalmente el tribunal va a dar a conocer estos argumentos. Vamos a ponernos ahora en contacto con Gerardo Masochi, que está en la sede del diario Clarín. Está por hablar Martín Sabatella, o está hablando el titular del AFCA. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Acaba de ingresar al grupo Clarín el titular del AFCA, Martín Sabatella. Viene a notificar al monopolio sobre la necesidad de que se adecuen, porque la ley de servicio de comunicación audiovisual está en plena vigencia. Algo bastante particular sucedió antes, porque las puertas estaban cerradas. Estamos acá en el barrio de Barracas, en Piedras, al 1700 aproximadamente. Habían puesto candado en las puertas, algo muy raro, mucha seguridad privada. Y cuando llegó finalmente Martín Sabatella, hace aproximadamente 2-3 minutos, las puertas igual permanecían cerradas, tuvo que golpear para que abrieran la puerta, sacaron los candados y finalmente, tras una espera bastante importante, porque ustedes imagínense, hay gran presión también mediática, porque están todos los medios de comunicación aquí en la puerta del Grupo Clarín, y finalmente lo dejaron ingresar, acompañado de una escribana y de otros funcionarios del AFCA. Entonces ahora está realizando el trámite de notificación al monopolio Clarín de la adecuación a la Ley de Servicio de Comunicación de la Democracia. Muy bien, Gerardo, nos mantenemos en contacto porque yo imagino que va a haber alguna novedad desde la sede de Clarín, y en este momento me imagino yo que además de la notificación algunas palabras puede llegar a decir el titular del AFCA cuando salga después de esa notificación, al margen de lo que haya dicho en el ingreso. Sí, fue muy escueto en el ingreso, informó esto, ¿no?, que venía a ratificar, y él nos aseguró que cuando salía iba a tener un diálogo con la prensa. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego. Chau, hasta luego. Era Gerardo Masochi. Entonces estamos en este momento con esta información. Está Martín Sabatella en la sede de Clarín notificándole a Clarín qué es lo que va a hacer el AFCA respecto de la situación de adecuación a la ley que tiene que hacer el grupo Clarín. Más o menos así están las cosas, 9:50. Comienza espacio publicitario. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Quédate en Nacional. Para el nuevo año tenemos más radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 9:51. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Regalá libros. Regalá El Poder, una bestia magnífica, de Michel Foucault. Publicó Siglo XXI. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Comprá el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Santiago Lucía de la Información Deportiva. Anticipabas hace un rato, Lucho, que era un día importantísimo en la historia de Boca porque puede llegar a cerrarse lo que será el tercer ciclo de Carlos Bianchi como entrenador de Boca, el técnico más ganador en toda la historia de una de las instituciones más poderosas de Sudamérica, no solamente de la Argentina. Y hay muchísima expectativa que comenzó con la primera reunión. Ya era un hecho muy interesante y para tener en consideración que Bianchi acepte sentarse en una mesa con dirigentes de Boca, porque anteriores conducciones del club lo habían intentado y ante el primer llamado Bianchi había dicho que ni siquiera estaba en condiciones de analizar cualquier tipo de proyecto. Por eso, desde el momento que se sienta en la mesa con los dirigentes de Boca, se sabía que había un avance importante. La sensación es que para Carlos Bianchi es el momento, que es ahora o nunca. Tiene 63 años, hace 6 que no dirige, habló de una siesta prolongada que probablemente finalice hoy. Hubo algunas cuestiones interesantes para tener en consideración de estas primeras reuniones que tuvo Bianchi con la dirigencia de Boca. Uno, sin lugar a dudas, tiene que ver con un nombre propio y es el de Juan Román Riquelme. Riquelme, más allá de las declaraciones y de lo que dijo, es un tipo que se entiende y se disfruta mucho adentro de la cancha, pero que es de una comprensión compleja todo lo que pasa con Riquelme como personaje, como ídolo popular, por fuera de la cancha. Lo cierto es que Riquelme con Boca tiene un contrato vigente que está suspendido. O sea, el contrato de Riquelme sigue avanzando. Él firmó 5 años de contrato con Boca, en ningún momento se lo rescindió al contrato, sino lo que se hizo por acuerdo entre el futbolista y la dirigencia es ponerle un paréntesis y decir que el contrato está suspendido y por eso no cobra. Pero el contrato todavía no se terminó. Y ahora la gran responsabilidad de que esté o no adentro de la cancha con la camiseta número 10 de Boca es justamente de Carlos Bianchi. Hay una relación de cariño, hay muchísima empatía entre Riquelme y Bianchi, por eso piensa, quien probablemente a partir de esta tarde sea el técnico de Boca, que va a poder contar dentro de la cancha con el liderazgo futbolístico de Riquelme. Hay una apuesta también de Carlos Bianchi siempre a los futbolistas consolidados y que tienen mucho rodaje, ¿no? Esa frase de que con los pibes se ganan partidos y con los grandes campeonatos, Bianchi la ha reiterado en más de una ocasión. Qué linda frase. El viernes hubo un agasajo por parte de Mauricio Macri, y ahí hay otra pata interesante para analizar la probable vuelta de Bianchi, un agasajo que organizó Mauricio Macri para los campeones del mundo con la camiseta de Boca en 2003 cuando le gana la final al Milan. Muchísimos jugadores que participaron en esa edición. Hubo dos ausencias muy significativas en el agasajo que hizo el jefe de gobierno porteño de la ciudad. Una fue la de Carlos Bianchi, que estaba invitado y no concurrió, y la otra, la de Juan Román Riquelme. ¿Puedo preguntar dos cosas? Sí, claro. No, una con un comentario. Veo las fotos de Carlos Bianchi. Lo veo cada vez más parecido a Larry David. ¿Quién es Larry David? Es el protagonista de esa serie extraordinaria que se llama Curb Your Enthusiasm. Y es el protagonista de una de las últimas películas de Woody Allen, Si la cosa funciona. Ah, sí, ya está. Larry David, canoso de anteojos. Sí, claro, flaquito, claro. Sí. Sí. Pero y la pregunta que te quería hacer, Santi, es la siguiente. ¿Qué pasa si hoy a la tarde se sabe que Bianchi dijo no agarro? Bueno, es un golpe durísimo para la conducción del club, porque ellos dan por descontado de que la respuesta va a ser afirmativa. Sería un ruido, un estruendo inmenso para la dirigencia de Boca. Es más, creen todos que lo que van a estar haciendo a partir de las 5 o 6 de la tarde que tengan la respuesta de Bianchi es celebrar. Le ofrecieron el contrato más importante que va a tener cualquier técnico en la Argentina. Hay algunas similitudes con la vuelta de Ramón Díaz que llaman la atención, unas por mera coincidencia. Por ejemplo, va a ser el tercer ciclo de cada uno en su equipo. Tanto Ramón Díaz como Carlos Bianchi son los técnicos más ganadores, uno en la historia de River, el otro en la historia de Boca. Fueron contemporáneos en el comienzo de los 2000, finales de los 90, pero sobre todo, tanto Ramón Díaz como Carlos Bianchi, hoy están sirviendo como escudo, como paraguas político para dos dirigencias que estaban siendo muy cuestionadas. Y en la cancha no se cruzaron, ¿no? Cuando jugaban. Yo me imagino que pudieron haber. Lo que pasa es que también estuvieron los dos en Europa, pero claro. Compartían posición, ¿no? Eran dos goleadores impresionantes. Extraordinarios. Ahora, yo entiendo, perdón, pero digamos, yo tengo un poco lejos a Boca y a las negociaciones porque no sigo el tema, pero te escucho. Y entiendo que Bianchi lo que hizo fue una negociación económica alrededor de su salario, etcétera, etcétera. Digamos, estas cosas que hace cualquier tipo que está tomando un trabajo y después de 6 años de siesta, como estabas diciendo vos, o de una larga siesta. Por otro lado, digamos, una negociación de qué equipo puede poner en la cancha. Y por otro lado, también una situación política, digamos. Yo con este no tengo nada que ver. Más o menos así. O sea, tapó los tres frentes que tenía que tapar en una negociación para poder hacerse cargo de un club que es importante. ¿Lo entendés así? ¿Lo estoy entendiendo más o menos bien o estoy muy equivocado? No, seguro que son los tres frentes que tiene en consideración Bianchi, que no, el vínculo que tiene con Mauricio Macri no es bueno desde su primera salida del club. Hay una recordada conferencia de prensa que se levantó y se fue y Macri decía, no, sí, Carlos, sí, pero vos le tenés que explicar al hincha de Boca, ¿por qué te va? ¿Por qué no renovás el contrato? Chau, felicidades, fue la respuesta en ese momento de Carlos Bianchi. Pero bueno, encuentra en este momento, con 63 años, después de una pausa importante sin dirigir, con muchos de los futbolistas que él dirigió, que hoy son entrenadores, él cree que tiene un contexto favorable para, de alguna manera, ir poniéndole un cierre a una extraordinaria trayectoria como director. ¿A qué hora técnico. Es tu situación? Y yo imagino que a partir de la tarde podría llegar a tener novedades la comisión directiva de Boca, y se espera para el miércoles la presentación oficial. Y también ya están hablando de algunos refuerzos. Después le voy a contar al hincha de Boca qué es lo que también en esas reuniones Carlos Bianchi empezó a hablar con la dirigencia. De 1 a 10%. ¿Porcentaje en el que participa la posibilidad de que Bianchi diga que sí? ¿Porcentaje diga que no? 11. ¿11% de qué? Diga que sí. compromiso importante. Se ha puesto en un gran compromiso. Se puso en un lugar muy raro. Sí. 10 horas en este momento, señoras y señores. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, la humedad 52%, cielo parcialmente nublado. En San Miguel de Tucumán, 28 grados 9 décimas, la temperatura, humedad 64%, cielo despejado. Martín Sabatella notificó al Grupo Clarín. ¿Dónde está la noticia? Móvil. Se encuentra en estos momentos el titular del AFCA. En el hall del ingreso al Grupo Clarín, allí las autoridades del monopolio dispusieron una mesa con unas sillas, y en ese lugar el abogado de Monopolio Clarín está recibiendo la notificación que le acercó del AFCA Martín Sabatella, junto con la escribana de la autoridad federal. En estos momentos están firmando las actas correspondientes, y se espera que cuando finalice esta firma, el titular del AFCA, Martín Sabatella, dé una declaración pública. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. En este contexto, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que la apelación presentada por el Grupo Clarín no suspende ni anula nada. La apelación no suspende ni anula nada. Primero, porque se trata de una ley de la nación que, al igual que los actos del poder político administrador, gozan de presunción de legitimidad, de manera que lo dispuesto por el juez Alfonso va a seguir rigiendo hasta tanto no sea revisto por un tribunal superior. En términos de la jerga procesal, esto se dice que la apelación se concede con efecto devolutivo, que significa mientras no haya una modificación del Tribunal Superior, se cumple lo que dice la sentencia de primera instancia. Esto es lo que ha desinformado el Grupo Clarín y algunos de sus corifeos. Expectativa por la reunión entre Susana Trimarco y la presidenta Cristina Fernández. Susana Trimarco, la mamá de María Los Ángeles Verón, viajó a Capital Federal para reunirse con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La reunión se da en el marco del fallo adverso donde se absolvió a los 3 imputados en el marco de la causa por su hija. Cabe destacar que Susana Trimarco también le llevará detalles de lo que pasó durante las audiencias del pasado 8 de febrero en Tucumán, con el fallo absolutorio del Tribunal de Tucumán. Se avanza, por otra parte, en la redacción del juicio político en la legislatura tucumana, presentación que estará a cargo de los abogados de la Fundación de Susana Trimarco. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Tránsito. Se normalizó la línea B de Bueno de Subtes tras que el SAME retiró a la persona con complicaciones en el lugar. La línea B está normalizada. La línea A, con demora de 5 minutos. Los trenes están circulando con normalidad. El Sarmiento, con un programa especial por obras. Por favor, ir antes a la estación, porque hay trenes del Sarmiento con programas especiales por obras en todo su recorrido. A su vez, la General Paz hacia Lugones, con demora de 4 minutos. Y los dos puentes, Zárate y Brazo Largo, de Entre Ríos a Buenos Aires, con muchos camiones, máxima 60. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Preocupación en la NBA. Se lesionó el basquetbolista argentino Manuel Ginóbili. Sufrió una contusión en el cuádriceps izquierdo. El bahiense se va a perder el próximo partido de San Antonio Spurs. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, 28 grados 9 décimas la temperatura, humedad 64%, cielo despejado. Aquí en Buenos Aires, 22 grados 2, la marca actual, humedad 52%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. La información no se detiene. Mañana más. El jueves a la mañana me mandaron un mail que no lo leí como hasta el día sábado. Por distintas razones que son personales. Después me di cuenta de que efectivamente era un mail que tendría que haber leído mucho antes. Me lo mandó un grupo de gente que son los sobrevivientes de Cromañón. Y es un mail firmado, es una carta hecha y escrita por el Pato Fontanet. Hace 8 años, dice el Pato Fontanet, que vivo en Cromañón. 8 años de tristeza e incertidumbre. Han tratado de criminalizar a mi persona desde el poder y los medios. Me han juzgado, salvo en el juicio, con el diario del lunes. Siempre estoy buscando situaciones o sensaciones que me hagan sentir y siempre vuelven a mi mente y a mi alma los recuerdos de aquella noche. Todo se disfruta o se llora a medias, porque me han apuntado con el dedo inquisidor y nunca se me trató como sobreviviente o víctima de lo que pasó. No pude hacer mi duelo porque tuve que tener la guardia en alto durante todos estos años. El dolor extra es el de haber confiado sin firmar un contrato y verme estafado y luego usado como un perejil. Sigo teniendo esperanza. Esperanza en que la justicia, en esta nueva instancia, revea el caso y desde la verdad, realidad histórica, espero recuperar mis ansias de vivir y de ser feliz. Cromañón no solo me arrancó mi juventud, también me enajenó al punto de pensar que la vida no vale la pena. Por eso es que busco siempre estar al frente de todo. Por eso es que trato de creer en la justicia de mi país. País al que amo por sobre todas las cosas. Firmado Patricio Santos Fontanet. Estaba entusiasmado como rey en los caminos. Yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido. Estaba ejercitando una garganta desprolija. Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Estaba empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Estamos escuchando a León Gieco y al Pato Fontanet en esta canción que se llama Un Minuto. Un Minuto. Viste que hay veces que las cosas pasan en un minuto. Y en un minuto... Fue el caso, ¿no? Sí, se terminó todo. Y empezó todo una cosa terrible y espantosa, que es la que conocemos alrededor de las víctimas de Cromañón, de los que se quedaron ahí para siempre, de una porción del rock que se quedó definitivamente en Cromañón. Estaba despidiendo viejas penas en la vida, estaba descubriendo el valor de la dulzura. Si era apasionado o un tonto de atropellos, si tenía fundamentos o era pura espuma. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Oh, Hay una cosa bien interesante alrededor de la verdad, que es una discusión por lo menos que está dando vueltas, o que me está dando vueltas desde hace varios años, que es que hasta que no se generan determinadas condiciones para que la verdad aparezca, la verdad no aparece, ¿viste? Mientras tanto lo que aparece es como el rencor, la bronca, la desesperación, digamos un montón de sentimientos que se tienen frente a las tragedias, a lo desagradable que a uno le pasa, etcétera, etcétera, que van ganando ese espacio de la verdad que otros poseen. Y algo de esto yo creo que está obviamente pasando alrededor del tema Cromañón. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Bien, Lucho y equipo. El problema de que no trabajan de noche, yo escuché a Aníbal Ibarra que decía que hace mucho ruido, entonces a la gente que está durmiendo le molesta. No era un problema que le tenían que pagar más a la gente. Es que al haber menos vehículos hay mucho ruido en la ciudad y no se puede trabajar. El tema de la recolección de los desechos y desperdicios de las mascotas ha tenido repercusión también en el Facebook. Y Fernando dice, mira, Ula, si vos cerrás bien la bolsita con los desechos del perro, nadie se ensucia. Es verdad, a buscar eso. Es cierto, es verdad. Tiene razón el oyente. Hay unas bolsitas que yo compro que son bolsitas para cosas de perro, digamos. ¿Ah, sí? Sí, claro, que son una, sencillamente es un rollo de bolsitas más chicas que entra a la mano perfectamente y lo con un nudito y está perfecto, palo y a la bolsa. Es más, lo tengo en un rollito. Palo sí. Y a la bolsa. No, la cantidad de onomatopeyas en un segundo. Ha sido una metáfora desafortunada, quiero decirte. Podría decir otra, bastante más desafortunada, pero no vale. ¿Cómo, perdón? Vienen en una especie de dispositivo para colgarla. Claro, ¿no? Claro, también. Claro, exactamente. Sí, yo los he visto. Viene directamente la veterinaria amiga, lo puedes comprar. ¡Aló! Hola, buen día. Bueno, muy feliz porque hayan aprobado bien las cosas y sigan su marcha como corresponde, como tendría que ya haber pasado. Y con respecto a Macri, otra que ustedes están criticando lo que pasa en la ciudad. Actúa en el subte y dice que él no se va a hacer cargo si no aprueba las leyes, pero está actuando. ¿Eso de qué significa? Que debe tener que actuar legalmente. Fernando dice, me llegó el ABL 2013, vivo en Flores, próximo a Nazca y Rivadavia, de 50 pesos, de 50 por mes pasó a 70,24, un 40% de aumento. Sumando el aumento de 2012, sumo un 842%, 100 pesos por año 2011 a 842 en 2013. Detalles, agrega. En Flores las veredas están destruidas. En Yerbal y Nazca hay un boquete hace un año donde se sumergen los autos y tocan el piso. La basura se acumula en todas las esquinas y algo insólito. Están embelezando el pasaje La Porteña, una calle que no tiene mucho sentido mejorar ya que no es un punto turístico ni nada. Es todo casi obsceno. Manda saludos especiales a Carlos, porque lo escucha desde hace muchísimos años y le gusta el programa. Bueno, muchas gracias. Que vas a tener un especial, Lula, el programa en el sábado que viene, hablando de León Gieco, ¿no? El sábado que viene va a estar León Gieco, buena despedida del año de la reunión cumbre. Bueno. Un animal. Estaba jugando a extender mi único sueño. ¡Aló! Hola, sí, soy Maruqueña de Almagro, por si no me puedo comunicar el viernes. Desde ya les deseo un beso grande a Luciano, a Carlos, a Miriam, a Hernán, a Magallanes. Bueno, que me perdone si me olvido de alguno. Los felicito por el programa de todo el año que los escuché. Y les mando una hermosa noche buena y una linda Navidad. Si era apasionado, gracias, linda, por tu mensaje. Lo perdimos a Magallanes en el día de hoy. Magallanes, ¿se acuerda la gente? Sí, sí. Hoy lo dejamos en la banquina, Magallanes. Sí, calladito la boca. Triste la borró como si nada. Vos sabés que a mí esta canción, Ula, me impresiona. Le voy a mandar un mensaje a León Gieco cuando lo escuche en el programa tuyo el sábado. Porque esto que está diciendo León con el Pato Fontanet hace muchos años lo dijo. Y yo sentí que era algo de la verdad que estaba dando vueltas en esta historia, ¿viste? Que en un minuto la cosa se termina y venía no terminándose durante muchos años. Eso es la verdad. Derivas Me parece que él tiene esa valentía, viste, esa potencia que hace falta a veces para temas de esta naturaleza, ¿no? Tiene eso, la libertad de cabeza que le permite disponer de decisiones que otros tardan mucho en tomarla, ¿no? En un minuto triste la borró como si nada. Queda un par de entradas para ir a ver la película La Delicadeza, que más temprano ofrecía Carlos. Las entradas de por teléfono ya tienen dueño, una por Facebook ya también, y me queda una por el Facebook. Así que bueno, no se la pierdan. En el muro de Facebook nos queda este par. Información, información verdadera. Mañana más. Sí, 10 horas 15 minutos, el señor Carlos Ulanovsky. Lucho, el sábado a los 82 años falleció la actriz Olga Zubarri, que hizo poco teatro, algo de televisión, muchísima radio, en especial en esta casa, en este mismo lugar, cuando existía Radio El Mundo aquí y se hacían los radioteatros del Radio Cine Lux, los sábados a la noche. Y hizo nada menos que 63 películas. Ah, miércoles. 63 películas. ¿Cómo se hizo artista? Es también una cosa curiosa. El relato es que era una adolescente y su entonces cuñado, el actor Juan Carlos Torri, un día le invitó a ver filmar. ¿Cómo era una filmación? Y la llevó a los estudios Lumiton, en donde se estaba filmando la película La Comedia 16 años. Y entonces, ¿qué pasó? Había faltado una actriz, digamos, que tenía un pequeñísimo papel, y el director dijo, o el asistente, desesperado seguramente, de haber dicho, a ver, vos. Y bueno, y así debutó Olga Zubarri. En 1946, una de las 63 películas, una filmó como Olga, modelo de un escultor medio degenerado personificado por Roberto Escalada, un acosador, ¿no? Ella era modelo del escultor y el tipo la acosaba, y la acosó tanto que ella terminó suicidándose. Epa. En la película. Y ella aparecía, y eso fue una cosa muy comentada en ese momento, imagínate, año 46, ¿no? Aparecía desnuda de espaldas. Upa. Desnuda de espaldas. Vamos a escuchar un sonido que rescató hace un ratito Violet Mucci. ¿Te das cuenta? De mí depende la salvación de papá. De mí, una insignificante muchacha. Mira, ¿no te parece que papá pudo tomar un avión y venir a pedirle ese dinero él mismo? Mi padre pudo hacer muchas cosas, pero sin duda está metido en una red. Pudo haberse suicidado. ¡Mira! Su caída arrastrará su apellido, y su apellido es el tuyo. Ha pensado en ti, en tu felicidad, en tu noviazgo deshecho. Se ha pensado en él. Lo conozco muy bien. Gaspar está tallado en madera de sacrificio. ¿Hola? Sí, sí. Un momentito. ¿Hola? Sí, del Salaceras. ¿De Buenos Aires? Escucho. ¿Hola? ¿Papá? ¿Cómo estás, papito? Qué bien has hecho en llamar. Bueno, la película de 1946, El Ángel Desnudo, de Carlos Hugo Christensen. Era una mujer muy bonita, digamos, Olga Zubarri. Era una mujer así, digamos, que despertaba fantasías en la pantalla, ¿o no? Sí. En algunas películas sí, en otras no. En las comedias no tanto, ¿no? Y hizo muchas comedias, digamos, de la época de comedias blancas, del cine argentino. ¿Pero solía mostrar espaldas, piernas, algo de eso, o no? No, pero igual, acuerdo con vos que ha sido una mujer sensual, ¿no? Okay. Una mujer de boca grande, sonriente, una mujer, la verdad, encantadora. E interesante el costado solidario de Olga Zubarri. Fue madrina e impulsora de MAMA, que son las siglas de Mis Alumnos Más Amigos. Es una entidad de ayuda a chicos que de ese modo pudieron salir de su situación de calle, en especial en Villa Ballester funcionó, y llegó a tener 4 panificadoras. Los chicos trabajaban en las panificadoras y eso le permitía salir de su situación de calle. Estuvo casada prácticamente toda su vida con el productor de cine Juan Carlos Garate. La sobreviven 2 hijas. Fue hincha de Huracán. Y bueno, y eso que dije, una mujer encantadora. Gracias, Ula. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. En las fiestas también estamos con vos. Nacional. La Radio Pública. La radio late a tu pulso a toda hora. 10 de la mañana, 19 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Florece en tu dial. Radio Nacional. La Radio Pública Nacional. Nacional. La Radio Pública tiene solvencia. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Comprá el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 21 minutos. Está con nosotros en una situación molesta, perturbadora, llamativa. Él está perturbado. Sí, está perturbado de hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que lo está sobrellevando, el programa le ha hecho bien, de alguna manera, para encontrar su cauce. Es el señor... Dale, vos podés. Vamos todavía, vamos. Sí, porque la semana pasada pudiste y hoy lo vas a hacer. ¡Pedro Brigger! Hay que agradecerle a mis compañeros de la Colifata que me dejan trabajar acá también. Yo trabajé mucho tiempo con la gente de la Colifata. ¿Les hacías las risas? De todo le hacía. Por cierto que las risas también. Qué bella radio, qué bella radio. Muy bella radio, sí. Además muy bella gente también, sí. Porque les hizo muy bien, ¿viste? Les hacía muy bien. Pero por supuesto. Radio. Les hacía muy bien, eso es muy importante. ¿De qué otra cosa se trata un tratamiento? Digamos, si no sé, yo no puedo opinar, no estoy calificado para eso, pero el emprendimiento me parece extraordinario. Bueno, saludos a Alfredo Olivera. Sí, le mandamos un abrazo. No sé si la palabra es estrictamente tratamiento, porque no sé. Eso significa como un plan, una planificación y qué sé yo. Yo creo que es sí, como que es parte de un tratamiento. Puede ser también. Además, como se hicieron conocidos y las publicidades, sí. Las cosas que se han hecho son extraordinarias. Pero vayamos a lo nuestro, que tiene que ver con las elecciones regionales ayer en Venezuela. ¿Qué tal, Coesa? Arrasó el chavismo. ¿Viste, vos está? De 23 gobernaciones ganó en 20. Enrique Capriles, el que compitió a la presidencia frente a Hugo Chávez el 7 de octubre, retuvo su estado, ganó el estado de Miranda, pero no le alcanza a la oposición. La oposición también perdió el estado más poblado y rico del país, el petrolero Zulia, donde el candidato oficialista Francisco Arias Cárdenas, que ya gobernó esta región en dos periodos, desbancó al gobernador Pablo Pérez. Yo tenía otra idea de lo que había pasado en Venezuela porque leí La Nación. Escucha este título. El chavismo ganó en casi todo el país, pero no pudo frenar a Capriles. ¿Dónde ganó Capriles? En Miranda, en el estado de Miranda, que no es el más poblado, ni el más grande, ni el más rico. Originario había sí, sido, exactamente. Claro. A lo mejor tuvo problemas en el auto, con los frenos, por eso. Yo creo que la oposición está desconcertada, no supo cómo manejar la enfermedad de Chávez, lo tomó por sorpresa, por supuesto. Hubo, por supuesto, también toda una marea de solidaridad hacia Hugo Chávez. Tanto Capriles como los otros opositores dijeron: no hay que politizar, no hay que utilizar la enfermedad del presidente. Pero escúchame, ahora, acá La Nación dice: el ex rival del presidente se consolidó como el líder de la oposición, el ex candidato presidencial se fortaleció y podría volver a ser el hombre que enfrentará al chavismo. La Nación. En lo personal, es verdad. Ajá. Él sale fortalecido. El problema era perder octubre y perder ahora Miranda. Muchos vaticinaban su muerte política, si eso sucedía. Por lo menos retiene Miranda y queda como la figura de la oposición, más tomando en cuenta que de 23 estados perdieron en 20. Por lo tanto, cualquier otra figura que haya ganado le va a costar impulsarse como figura opositora. Una oposición, además, bastante menos unida de lo que aparece. Y cuando uno lee la prensa venezolana, especialmente los dos diarios más importantes, los históricos, que son los dos antichavistas, el Universal y el Nacional, el discurso sigue siendo: en Venezuela hay una dictadura, en Venezuela todo está manejado por Cuba, absolutamente todo. Miren, hoy un artículo, lunes 17 de diciembre, La Verdadera Oposición, es una especie de editorial, dice: votamos en contra de la opresión cubana, la dictadura, el régimen totalitario. Somos todos aquellos que estamos claros que el enemigo es el Estado cubano, que controla desde el presidente hasta su sucesor, las notarías públicas, nuestras fuerzas armadas, policía política, entes de inteligencia, las llamadas misiones, controla parte de nuestro petróleo, Miraflores, anillos de seguridad. Bueno, y esa es la visión que tiene un sector importante de la población. Entonces, claro, no entienden el cariño a Chávez, no lo pueden interpretar. Siguen pensando en términos de lo que era la Guerra Fría, cuando Estados Unidos pensaba que en América Latina cualquier movimiento popular que existiera estaba manejado de la Unión Soviética, después de 1959 manejado desde Cuba, y los campesinos se levantaban en armas, no porque los explotaban, sino porque venían los barbudos de la isla a darles armas para que se levantaran en contra de los gobiernos. O sea, no entienden lo que ha pasado en Venezuela. Y sí, por supuesto que el cariño a Chávez debe haber sumado muchos votos, pero no es el cariño a una estrella de rock que vive en Tailandia. Es el cariño hacia el presidente, que ha hecho reformas muy profundas. Por eso lo quieren. Si no, no lo querrían. Eso está claro. ¿Es parte de la campaña electoral? Y sí, fue parte de la campaña electoral la enfermedad de Chávez. ¿Es el presidente? ¿Llamó a votar? ¿Llamó a cerrar filas? Por supuesto que sí. Me parece que la oposición no termina de reubicarse, de entender lo que pasa por ese odio tan profundo que hay a todo lo que tenga un cierto tufillo de popular. Esto le da mucho aire al chavismo, sin lugar a dudas, sea cual fuere el escenario, con la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Clarísimo, Pedro. Estaba pensando si hay forma de hacerles entender, vamos a decir así, esto que vos estás diciendo. No entienden el proceso que ocurrió, digamos, es una especie de algo, de así como se podría llamar negación de lo que ocurrió. Y si se puede hacer algo desde la política para que esas cosas se vayan entendiendo de parte de estos sectores que obviamente no están queriendo entender. ¿Se entiende la pregunta? A ver si hay una posibilidad de diálogo. No tengo la respuesta. Se elogia mucho desde el chavismo el hecho de que por lo menos estos sectores ahora no intentan llegar al poder a través de un golpe de Estado. Recordemos que en el 2002 intentaron un golpe de Estado. Fracasaron. Único golpe de Estado en América Latina donde se depuso a un presidente durante 48 horas y la marea popular lo puso otra vez en la presidencia. Intentaron boicotear las elecciones. Le fue pésimo. Quedó la Asamblea Nacional sin ningún representante de la oposición. Decidieron entrar en el juego democrático. Impulsaron un referéndum donde le fue bien, pero fue la única votación que ganaron. Después siguieron perdiendo. En las elecciones de octubre, esto lo hemos hablado muchísimo, que construyeron el escenario que ganaban, perdieron por 11 puntos. Acá también pensaban que iban a castigar al chavismo porque decían, bueno, está bien, Chávez ganó porque es Chávez, pero en cada una de las regiones se va a castigar a los gobernadores chavistas por corrupción, malversación de fondos, mala gestión, que también es cierto, ¿eh? Hay corrupción, hay malversación y hay muy mala gestión en muchos estados. Y sin embargo ganaron en 20 de 23. Es impresionante. Gracias, Pedro. Mañana, mañana más. Sí. Estamos escuchando a Malosetti. Grosso, querido. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999876. Hola, Isabel de Belgrano. Agradezco profundamente a esta señora Silvia la explicación que dio de la diferencia entre trata de blancas y prostitución. es fantástico y espero que mucha gente como yo haya entendido lo que esta señora dijo y lo pongamos en práctica para explicarle a los chicos. Clarísimo. Unas eligen y otras son cooptadas, no es lo mismo. Más o menos por ahí. Bueno, el Facebook acá responde a otro oyente, José, con respecto a lo que decía Fernando. El pasaje La Porteña es donde se encuentra el colegio Fernando Fader. Me parece muy positivo, dice José, que se lo mejore, porque ahí va y viene permanentemente todo el alumnado de esa importante escuela secundaria. Y agrega, también sería bueno que se erradique la prostitución que abunda, ahí nomás, en unos metros. Buen día, Gerardo de Núñez. Bueno, me parece muy bien que se avance en combatir la trata de personas, la trata de mujeres. Pero la prostitución es la madre de todos los males. Porque la prostitución es la explotación máxima del capitalismo, ¿sí? Alguien que tiene un peso en el bolsillo para pagar se arroga el derecho a hacer lo que quiere con el cuerpo y con la dignidad de otro ser humano. Haya o no haya tratante de por medio, entonces... Mirá el mensaje que manda Laura. Hola, Luciano, en relación a lo que te pasó esta mañana en la Avenida Libertador, te quiero contar esto. Vivo desde hace un par de años en el barrio de San Cristóbal y quiero informar algo muy curioso que está sucediendo. De un día para otro nos vimos cercados por maquinarias viales de todo tipo, rompiendo y a continuación colocando asfalto nuevo. Hasta aquí, bueno, todo bien. Lo curioso es que las calles a las que le están quitando una fina carpeta asfáltica para luego repavimentar originalmente, no tenían pozos. Esto pasó en la avenida donde vivo yo actualmente. Es lo que se llama asfalto electoral, perdón, eso se llama, tiene ese nombre. Y agrega, soy testigo de que esto sucedió en la calle Pavón, claro, la zona de San Cristóbal, ¿no? Avenida Chiclana, y algunas de ellas fueron hechas a nuevo hace menos de un año. Pero, querido Lucho, si es así como vos decís, el asfalto electoral, deberían avisarle que fue en Venezuela las elecciones, no acá. Falta todavía, ¿no? Sí, ¿cuántos asfaltos electorales vamos a tener? Le vamos a preguntar a Juan Martín García del Pilar mañana a ver cómo está la situación. 10:31, señoras y señores, en este momento se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 38%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatilla continúa notificando al Grupo Clarín sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la calle, móvil. Así es, en el hall central de la entrada del edificio del Grupo Clarín, Martín Sabatilla, acompañado por la escribana y integrantes del directorio del AFCA, está notificando el inicio de la transferencia de las licencias que tiene excedidas el Grupo Clarín y para que se cumpla efectivamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El acto se está desarrollando con los abogados del Grupo Clarín que bajaron hasta el hall central para recibir a Martín Sabatilla. Allí se están leyendo y firmando una serie de papeles y se espera que a la salida, cuando finalice la notificación, el titular del AFCA, Martín Sabatilla, tenga un contacto con la prensa. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, el subsecretario general de la Presidencia aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual rige plenamente. Gustavo López descartó que una apelación por parte del grupo pueda frenar su aplicación. Consideró que el único dato real es que la ley fue declarada constitucional y que hay un fallo de primera instancia que es de fondo y revocó la medida cautelar. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que los jueces viven en una burbuja. Alan Yude explicó en la radio pública que tenemos un modelo tradicionalista de justicia que proviene del modelo colonial. De los proyectos que habían, digamos, en pugna en el momento de comenzar a establecer la justicia en la Argentina, se impuso el más tradicionalista y el que tenía más continuidades con el modelo colonial. Esto se expresa también en los demás foros de la justicia y además tiene un correlato claro en la composición de la magistratura. Los jueces son, si se quiere, miembros de una clase social muy fácil de identificar, ¿sí? Son gente de clase media alta o alta que viven en su mayor medida en una burbuja y hacen de eso un elogio, si se quiere. Entonces, instancias como el juicio por jurados, además de estar previstas en la Constitución, son necesarias justamente para acercar la justicia a la gente. El tiempo. 22 grados, 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad de 38%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Bien, varios mensajes que van llegando al 4999-8700 y la línea nacional, recuerden, al costo de una llamada local, dejan su mensaje en el 0810-222-0870 desde cualquier punto del país. Sigue nubladita la mañana, con 22 grados la temperatura, 51% la humedad y el que salió con paraguas en la mañana del día de hoy, seguramente hacia la tardecita es probable que lo use. El tipo debe estar diciendo que linda es Cuba, debe estar en uno de esos balcones grosos que dan al mar Caribe, viendo pasar unas chicas bonitas, unos mojitos también que se deslizan así en la calle, algunos autos de la década del 50, por cierto, un Tucker, por ejemplo, que yo me acuerdo que vi una vez en La Habana y casi se me cae la cara, digamos, me parecía una maravilla. O un Valiant 1, con 6 personas adentro bailando. Ese tipo de escenas son las que debe estar viendo en este momento el señor Hernán Brienza, que se está destapando justamente, por lo que estoy escuchando desde acá, entró por el teléfono, un agua tónica, porque cada tanto se hidrata, es el señor Brienza. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Cómo anda usted? ¿Qué es lo que tú dices, Valente? Pero fíjate que tú te vas a quedar ahí, ¿no? Me quedo aquí. Quédate en el puerto. La Cuba revolucionaria, chico. Estaría buenísimo. Estoy practicando, Gabriel. Mira. ¿No hay alguna forma de acercar esa isla para, digamos así, en términos geográficos? El problema es que si acercamos la isla de Turquía, sí, enfría. Se enfría un poco, ¿no? Vos sabés que me llevé una gran desilusión, porque desde el hotel se ve el mar y yo estaba convencido que era el mar Caribe, pero el mar Caribe está abajo. Lo sí. que estoy mirando es el Atlántico. Ah, mira vos, claro, por la posición una que tenés. Sí. Por la posición, claro. Yo estaba convencido que todo era el mar Caribe, pero no. La parte norte es el Atlántico. Bueno, pero la verdad que es un detalle menor, Brienzo, no. No te preocupes, no te angusties. Y es que acá nos angustiamos por estas cosas. Escuchame, salieron, te quiero hacer una consulta, porque recién Ula nos contaba de lo que pasó en el Festival de Cine de La Habana, que por cierto es uno de los festivales más importantes de cine latinoamericano que hay en el mundo, ¿no? Esto más o menos sí. Lo podemos decir así, Ula. Absolutamente. O sea que estuve en el cierre, sí. En el Teatro Carlos Marx, donde se entregaron los premios, donde ganaron algunos premios los argentinos, y tuve la posibilidad de ver la película No, que fue la ganadora, la chilena. La verdad, muy, muy interesante. Habla sobre la película es una especie de... no te diría que es documental, pero tiene un tono de mezcla de ficción y de los spots publicitarios de la campaña del No contra Pinochet en el año 88. Sí. Y es muy interesante porque primero hay una discusión política sobre cómo comunicar, pero también hay una discusión política sobre qué comunicar, ¿no? Y cómo los discursos de pre-pinochetistas no pueden penetrar o interpelar a la sociedad chilena en el 88, y sí las técnicas audiovisuales publicitarias que uno hoy puede entender claramente como marketing político. Y la verdad es que la película es muy, muy interesante, porque están los dos registros, que están los registros, el registro de la campaña del no y la ficción, pero al mismo tiempo hay dos registros políticos constantemente, ¿no? Uh-huh. Y lo que muestra la película es cómo el marketing político le gana no solamente a Pinochet, sino también le gana a la vieja izquierda socialista de la década de 70, ¿no? Uh-huh. Como la sociedad chilena en realidad lo que está pidiendo en ese momento, en el 88, es una saltar ese proceso político de los 17 años de dictadura, ¿no? La verdad que es muy impresionante estar, creo que es García Bernal el actor principal. Sí. Y tuve la oportunidad de verla ahí en el Teatro Carlos Marx, que vos sabés que es gigantesco, un lugar además, histórico, ¿no? Donde se hizo, claro, el primer congreso del Partido Comunista allí en el año 75. Lugar que se usa mucho, además, digamos, ahí pasan todo el tiempo cosas, quiero decir, no solamente es un lugar en donde se escucha música o cosas por el estilo, ¿no? No, sí, por eso te decía, el primer congreso del Partido uh-huh. Comunista se hizo ahí en el 75, se utiliza para convenciones, se utiliza para reuniones políticas, se utiliza para teatro, para cine, para recitales. Allí dio recitales recientemente Fito Páez, así que uh-huh. nada, es un lugar histórico que la verdad es que cuando la embajadora Juliana Marino me invitó, dije, obviamente, así que ahí estuvimos con el embajador chileno, que vimos la película al lado, que digamos, tenía una respetuosa mirada sobre la película, ¿no? Mm. Pues sabes que el embajador de Chile representa al Chile de Sebastián Piñera, ¿no? Claro, claro. Que obviamente no, la película le tuvo una crítica favorable de su parte. Bueno, están tanto en el Teatro Karl Marx, en Cuba, qué sé yo. Digamos, sí, que no, sí, le quedaba mucho margen, ¿no? Sí, igual, viste, el piñerismo es post-pinochetista, sí, ¿no? Sí. No es exactamente lo mismo. Mirá, te quiero una pregunta sobre la película. ¿Es una película de ficción o tiene escenas documentales, de lo que fue la campaña del 88 sobre el sí y el no? Yo me acuerdo de la campaña, por ejemplo, del no, que era todo con gesto no, que hasta los limpiaparabrisas se ponían en el no, digamos, etcétera. Bueno, etcétera. ¿Hay claro, registro documental o no? Es muy interesante. La película es una película de ficción, pero todos los spots publicitarios son los reales de esa época. Y pasa algo raro, por ejemplo, en los spots hablaba Alwin, ¿no? Sí. Entonces vos lo ves entrar a Alwin muy viejito, Alwin hoy, se sienta, pero después cuando pasan el spot, pasan el Alwin del 88. Sí. Mm. Entonces todo el tiempo está la ficción intervenida por lo documental del 88, por los spots tanto de un lado o del otro, ¿no? Y por las imágenes de la represión de un lado y del otro. La verdad es que está muy bien logrado. Qué buen momento. La película. Qué buen momento. Qué muy madura políticamente, además, ¿eh? Muy madura políticamente. Sí, sí. Qué bueno que hayas podido estar en ese momento, porque la verdad es que debe estar bueno en este momento Cuba. Contanos cómo te fue a vos con lo tuyo. ¿Hiciste, hablaste algo? Bueno, ¿hablaste de Dorrego, todas estas cosas o no? El viernes fui al Congreso de la ADILAC, que es la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, y bueno, hablamos con otros colegas. Qué grande, qué agrandado estoy. Sí. Con otros historiadores de Argentina y Uruguay. Sí. Pudimos tocar la yo hice una revisión del proceso constitucional entre 1813 y 1853. Y bueno, después comenzamos a debatir las figuras de Artigas, las figuras, hablamos un poquito de la burguesía porteña, comercial porteña de aquella época. Y la verdad es que tuvo muy buena repercusión la mesa. No estuve yo solo en la mesa, sino que hubo otras tres personas que hablaron de Uruguay, hablaron del caso paraguayo, con lo cual fue muy rico el momento. Y bueno, y hoy me voy a la Universidad de La Habana a defender a San Martín, porque no lo tienen muy en cuenta acá. ¿Por qué no, che? La verdad es que para Latinoamérica, para el Caribe, la parte norte de Latinoamérica y el Caribe, el gran héroe es Simón Bolívar, ¿no? Claro, claro. Y a San Martín no lo entienden ni lo conocen mucho, ¿no? Sí. Está clarísimo, Brienza, pero viste que de todos modos hay una cosa de conexión por parte de los cubanos con la historia argentina, por lo menos eso es lo que vos estás registrando, ¿eso o me equivoco en relación, o conocen algo de, por lo menos, de la historia del siglo XX de Argentina, ¿no? Sí, hay mucha relación, obviamente, por la cuestión del Che, hay mucha relación en función de la discusión del siglo XX. Nunca terminan de entender muy bien al peronismo, pero sí lo tienen muy presente en la discusión y el debate. Y bueno, lo que sí obviamente es importante es el conocimiento de historia que tienen casi todos los cubanos, ¿no? Ayer fui a Pinar del Río a visitar una familia muy muy humilde de guajiros, como se llama acá, a los campesinos, y me quedé charlando con uno de ellos que había sido miliciano en Angola, y terminamos hablando de Sucre, terminamos hablando de cómo cómo había nacido Bolivia, un campesino, uh-huh. Un campesino con un nivel cultural y un campesino que era técnico en agronomía y que había viajado a la Unión Soviética, ¿no? Pero el tipo era un campesino. Es muy interesante esa lógica, ¿no? Un campesino muy formado, sobreformado, te diría, pero que tenía un nivel intelectual altísimo para lo que es su condición social, ¿no? Buenísimo, Brienza, me alegro mucho, nos estamos bien. ¿Cuándo volvés para acá? Vuelvo mañana a las 8 sale el avión, así que... Ah, mira vos, 8 de la noche, 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana, o sea que te quedan las últimas horas allá en la Cuba, en La Habana. Los últimos cohetes para los finales. Desgraciadamente. Y bueno, y lo que sí te digo es que Chávez sigue estable, las personas que quedan acá es que hubo Chávez sigue estable, que tuvo una leve mejoría, pero que es muy, muy difícil el posoperatorio, ¿no? Sí, está complicado, digamos, en términos de dolor y todas esas cosas, ¿sí? Está llegando información, Brienza, sobre ese tema. Sí, sí, me imagino que sí. Te agradecemos mucho, hermano, te mandamos un abrazo grandote desde acá. Nos esperamos, seguramente el miércoles vas a estar nuevamente por aquí. Saludos para aquellas zonas lindas que estás viendo, para esas charlas tan bonitas que estás viendo. Comprá libros, Brienza, que hay muy buena... Muy baratos. Sí, están muy baratos los libros en Cuba. Están baratos y además están buenos los libros usados, porque tiene mucha literatura rusa, digamos, hay mucho ensayo de la Europa, de Europa del Este, una serie de cosas que, viste, es como para babearse un poco, está bueno eso. Tráeme Lampedusa, cosas por el estilo. Dale. Te mando un abrazo. Un abrazo grande para todos. Hernán Brienza, que está en este momento con una zunga de leopardo tomando sol en un hotel mirando el Atlántico, no el Caribe. Él pensaba que era el Caribe. No. El Atlántico, mojito, agua tónica, la mulatona. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. América Latina, la diversidad, la integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz, y tenía trenes, y vinieron los años 90, y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur, con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O David en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. En la mesa de tus fiestas, Nacional, la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aire. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Mañana, mañana más. Más. Sí, 10 horas 49 minutos, ojitos de miel. Si se quiere comunicar con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Tienen que llamarnos, sobre todo si tienen muchas ganas, al 4999-8700, también a través del 0810-222-0870. Así estamos. ¿Qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar respecto... Sí, porque estamos viendo en este momento por la tele que está saliendo Sabatella de la sede de Clarín. Nos ponemos en contacto con Gerardo Masochi. ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué decís? ¿Cómo está la cosa ahí? A ver. ¿Qué tal? Está saliendo ya. Vamos a escuchar, a ver, mientras nos estamos acomodando. Son muchísimos los medios que estamos trabajando acá en el lugar. Bueno, las cámaras también, y entonces esto está dificultando un poco la cuestión. Pero ahora, mientras se acomodan los medios, estamos esperando que empiece a hablar Martín Sabatella. Prácticamente una hora estuvo aquí en la sede del Monopolio Clarín. Fue recibido por un grupo de abogados y vamos a escuchar a Sabatella. Pare, pare, muchachos, pare, pare. Pare, pare, pare, pare. Bueno, está pidiendo un poco de tranquilidad, esto bastante caótico la situación. El lugar es muy pequeño y esto hace que sea difícil ordenarlo. Está proponiendo Sabatella hacerlo por parte, por un lado la televisión, por cada radio, pero es muy difícil esto. Estamos todos en vivo y con mucha expectativa esperando la salida. A ver, escuchamos ahora si empieza. Disculpen la prolijidad, pero esto estamos trabajando aquí. No hay otra forma de poder escuchar a la palabra Sabatella. A ver, ahora va a empezar a hablar. Lo que hicimos fue, a ver, chicos, a ver, está bien, hagamos, vamos despacio, paren. Lo escuchamos, Sabatella, lo escuchamos. A ver, lo que hicimos fue hacer la notificación al grupo Clarín. Le hemos notificado el inicio de la transferencia de oficio. ¿Cuál fue la reacción del grupo Clarín? Bueno, ellos se notificaron y expusieron obviamente sus sus opiniones en el acta. Y ese acta es el que la escribana ha registrado. Por el grupo habla el grupo. Y ellos son los que van a exponer la situación. Nosotros lo que hicimos fue notificar el inicio de la transferencia de oficio, porque la ley es constitucional, está en plena vigencia, porque el juez Alfonso dejó atrás todas las medidas cautelares vigentes. ¿Cuáles son los pasos que tiene que ahora? Seguimos trabajando en la transferencia de oficio, que ustedes saben que tiene varios pasos. El primer paso es esta notificación, después todo el proceso de tasación, después de la tasación, la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma para concursar, el concurso y la adjudicación, y después el traspaso de el titular anterior al nuevo titular. Todo el proceso de transferencia de oficio, ustedes saben, lo hemos planteado, tiene alrededor de 100 días hábiles. Por lo tanto, para resumir, lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio, que tiene los pasos que ustedes conocen: tasación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular anterior al nuevo titular. A ver, primero, nosotros no creemos que corresponda ninguna medida suspensiva. Nuestra opinión es que no corresponde ninguna medida suspensiva, que por supuesto tienen todo el derecho a apelar, y sabemos que han apelado en el día de hoy, pero eso no tiene ninguna situación suspensiva. Hoy la ley está en plena vigencia. Nosotros creemos, y lo dijimos también durante los 3 años que estuvo frenada la ley por medidas cautelares. Nosotros entendemos que era una barbaridad que una ley esté frenada por medidas cautelares cuando no hay riesgo inminente, cuando la Corte claramente había hablado de que no había riesgo para la libertad de expresión, porque partíamos de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Pero en este caso, perdón, en este caso, no solamente partimos de la presunción de constitucionalidad de toda ley, sino que ya no es un tema de presunción. Ahora estamos hablando de una ley declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional, lo dijo un juez, y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. ¿Qué el juez dictó una sentencia definitiva, que no significa que esté en firme. Definitiva y firme no es lo mismo. Y la sentencia es definitiva y levantó las medidas cautelares. La opinión del Grupo Clarín la va a dar el Grupo Clarín. Yo doy la posición del APCA. El acta es la entrega, la notificación del inicio de la transferencia de oficio y paralelamente la opinión del Grupo Clarín, que ustedes la conocen, es pública. Nosotros le hemos entregado un listado de, digamos, un listado que tiene, por supuesto, todas las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, y el grupo tiene que también contestar eso. Y es el trabajo que estamos realizando en función de todo el proceso de transferencia de oficio. Son 100 días hábiles y tiene varios pasos. Bueno, acaban de empezar. Inicié la notificación. Acaba de empezar. Lo que hicimos hoy es notificar. Por lo tanto, acaba de empezar la transferencia de oficio de las licencias afectadas al grupo, tal como dice las disposiciones del APCA y la ley vigente. ¿Perdón? La ley está absolutamente vigente, es constitucional y no hay medidas cautelares vigentes. ¿Qué etapa se inicia hoy y qué etapa se termina, Sabatina? Lo que se inicia hoy es la transferencia de oficio de una ley de la democracia, una ley votada hace más de 3 años, una ley a favor de la libertad de expresión, de la pluralidad, de la diversidad, de la democracia, de la palabra. La verdad que estamos ante un momento histórico porque es una ley de la democracia que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y, por lo tanto, una ley que va a permitir que nuestra democracia crezca, se profundice, se ensanche, se amplíe con la palabra del conjunto de los hombres y mujeres de nuestro país, pudiéndose expresar las distintas culturas, tradiciones, tonadas que existen en toda nuestra patria. Es una ley que permite que nuestro pueblo se pueda expresar. Los demás grupos también presentaron su plan de adecuación, todos los que presentaron su plan de adecuación voluntaria, que son todos, menos el grupo Clarín, también estamos trabajando en el otro procedimiento, que es el de adecuación voluntaria. ¿Cuándo le van a responder si lo aceptan o no? A ver, ustedes saben que hay dos formas para adecuarse a la ley, la adecuación voluntaria y la transferencia de oficio. La adecuación voluntaria es para todos los que se presentaron voluntariamente y la transferencia de oficio para quien no se presentó voluntariamente. Voluntariamente se presentaron todos los grupos menos el grupo Clarín. Es más, ustedes saben que un socio importante del grupo Clarín, el 40% de Cablevisión, expresó que no quería ser arrastrado de la ilegalidad y también presentó una carta para consultar sobre un posible plan de adecuación. ¿Qué licencia debería transferir? Bueno, eso es lo que se tiene que ver, investigar y estudiar en el marco del proceso de transferencia de oficio. Ese es el segundo paso, porque el primer paso es la tasación y después la selección de las licencias a consultar. La reunión fue una reunión formal de notificación, donde cada una de las partes ha expresado su opinión. ¿Qué piensa y lo confirmó? ¿Cómo? Quiere confirmar muy comenzó la transferencia de oficio. Que la transferencia de oficio acaba de empezar. ¿Qué opina de lo que hizo el jefe de gabinete de ministro, que era una carta de mierda? No, a ver, lo que digo, hoy se inició la transferencia de oficio. Hoy se inició la transferencia de oficio, como dice el procedimiento y como está establecido en la ley. ¿Cuánto le va a contra los demás grupos si aceptan el plan de adecuación voluntaria? No, bueno, todo, con todos los demás grupos se está estudiando el plan de adecuación voluntaria en los tiempos que establece también el procedimiento, que son los 120 días que tiene el AFCA para estudiar los planes de adecuación voluntaria. ¿No tiene opinión respecto a lo que dijo el jefe de gabinete sobre la Cámara? ¿Sabes? No, es la opinión del jefe de gabinete. Muy bien, entonces, acaba de finalizar esta agitada conferencia de prensa que dio el titular del AFCA cuando terminó de notificar al grupo Clarín del inicio de la transferencia de oficios de las licencias en las que está excedida el monopolio. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por la información. Seguimos atentos si se produce alguna novedad allí en la sede de Clarín, donde en este momento está saliendo Sabatella después de haber presentado la notificación. Así es, caminando por la calle Piedras, bueno, con un montón de cámaras aún que lo siguen, y algo que ha conmocionado este barrio de Barrancas aquí, que es bastante tranquilo hasta ahora. Se ve la movida. Quería preguntarte antes de despedirte, Hernán, ¿qué dijo Sabatella? Porque no se escuchó, Gerardo, perdón, no se escuchó bien acerca de cuáles son las licencias sobre las cuales se va a accionar. Porque la ley dice que es las que menos afecten, las de menos valor económico. Sí, no, digamos, no lo especificó, digamos, es lo que respondió, es básicamente lo que vos decías, no llegó a especificar cuáles son las licencias, sino que se va a empezar primero por las de menor, digamos, valor económico, y luego se seguirá con el resto. También lo que dio fue en los tiempos, hay 100 días para el inicio, digamos, desde el inicio de este proceso hasta que finalice, y ahí es donde van a estudiar todo las autoridades del AFCA para dar a conocer cuáles son las licencias que se van a licitar públicamente, ¿no? Clarísimo. Gerardo, muchas gracias, viejo, por tu información. Acá está siendo aplaudido por los vecinos Sabatella cuando ingresa al vehículo que lo trajo. Gran cantidad de vecinos, aproximadamente unos 40 que se han llegado hasta este lugar. Es gente con chicos, alguno que ha sacado a pasear su perro también está aquí. Y bueno, el afecto de la gente en este momento que se ha acercado hasta este lugar. Gracias, Gerardo. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que se produzca ahí. Muy bien, hasta luego. Chau, hasta luego, Gerardo Masucci, entonces móvil de la radio que está con esta situación. Brevísimo resumen respecto de lo que acaba de pasar, perdón que le saquemos un minuto al noticiero con esto. Hay dos formas de adecuarse, digamos, de cumplir la ley, mejor dicho, la ley de medios de comunicación audiovisual, que ya está en vigencia a partir de lo que pasó desde el punto de vista judicial la semana pasada con el fallo del juez Alfonso. Una es la transferencia de oficio, que esa transferencia de los medios que están, vamos a decir, fuera de la ley, se produce solamente para aquellos que no han presentado un plan de adecuación sobre cómo deshacerse de los medios que tenían que deshacerse. En el caso de Clarín, puntualmente lo que fue hacer Sabatella es decirle, mire, nosotros de aquí en adelante empezamos con ustedes, que son los que no se presentaron en el proyecto de adecuación, a hacer lo siguiente. Primero, a tasar la empresa de ustedes. Después a decir cuáles son los medios que ustedes tienen que deshacerse, es decir, la selección de los medios que se van a concursar. Y después se abre un concurso sobre esos medios. Básicamente, lo grueso que tiene que deshacerse Clarín, de lo grueso que tiene que deshacerse, es de las licencias de cable que está excedido, tiene 280 y tiene por lo menos, bueno, y puede tener 35 nada más, o sea que está excedido en una cantidad muy importante de licencias de distribución de la señal de cable. Una vez que se produce esa selección de los bienes a concursar, se concursan esos bienes, es decir, se abre un concurso y dice, a ver, ¿a quién le vendo el cable, no sé, de Claromeco, el señor Alnowski, el señor Brigger, la señora Ajito de Miel, a ver cuáles son? Tú, se presentan los tres, dicen, yo voy a pagar tanto, entonces, y ahí se destina finalmente, se elige el traspaso de esa licencia a aquel que haya sido concursado y que haya sido ganador del concurso. Estamos ante ese... ¿Encajaste licencias a todos nosotros y vos? No, yo no impedo. No, así como está la cosa, claro, que no da para mucho. Pero esa es la situación que se está viviendo. Hay 90 días, mejor dicho, hay 100 días, parece, son 3 meses. De manera que lo que uno puede suponer es que esto va a llevar por lo menos todo el verano el traspaso, digamos, de estas licencias sobre las cuales el grupo Clarín no ha podido adecuarse. Espero haberlo explicado de manera didáctica para que cada uno de nosotros entienda de qué se trata esta situación desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista fundamentalmente de la democratización de la palabra, que de eso estamos hablando cuando hablamos de deshacer un peso importante, una presencia importante de una empresa en la distribución de una cosa tan importante como es la televisión por cable. Son las 11:03, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, la humedad, 44%, cielo parcialmente nublado. 18 grados la temperatura en Viedma, humedad 36%, cielo parcialmente nublado. El gobierno notificó al Grupo Clarín el inicio de la transferencia de oficio. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, aseguró que formalmente comenzó el traspaso. El funcionario destacó que se trata de una ley que permite la expresión del pueblo y fue frenada por una cautelar que se cayó con el fallo definitivo que declaró la constitucionalidad de los artículos 45 y 161. Lo que hicimos fue hacer la notificación al Grupo Clarín, le hemos notificado el inicio de la transferencia de oficio. Ellos se notificaron y expusieron obviamente sus opiniones en el acta, y ese acta es el que la escribana ha registrado. Por el grupo habla el grupo y ellos son los que van a exponer la situación. Nosotros lo que hicimos fue notificar el inicio de la transferencia de oficio porque la ley es constitucional, está en plena vigencia, porque el juez Alfonso dejó atrás todas las medidas cautelares vigentes. Arturo Puricelli confirmó que la fragata Libertad partirá de Ghana el 19 de diciembre. El ministro de Defensa explicó que el regreso se producirá cuando llegue el resto de la tripulación necesaria y estimó el arribo a Buenos Aires para el 9 de enero. Puricelli señaló que los 45 tripulantes del buque escuela, si bien pueden hacerla navegar en un esfuerzo muy grande, deberá cruzar el Océano Atlántico. Fruta para todos en Carmen de Patagones. El programa Fruta para Todos que impulsa el gobierno nacional llegará este jueves a Carmen de Patagones. El camión térmico se ubicará durante toda la jornada en la Plaza Villarino de esta localidad con las ofertas de unos 96 pequeños productores de la provincia de Mendoza. La fruta que será ofrecida no competirá con la oferta estacional local y los precios de los packs de frutas serán notablemente inferiores al promedio. También se ofrecerán productos regionales a precios promocionales. Daniel Edman, Radio Nacional Viedma, la radio pública. Deportes. Ricardo Gareca confirmaría hoy su continuidad en Vélez Sarsfield. Hoy se va a reunir con los dirigentes y también con Cristian Baceda, quien es el manager de la institución, y va a dar una respuesta. Recordamos que Gareca ya lleva 4 temporadas en Vélez Sarsfield. El tiempo. En Viedma la temperatura es de 18 grados, humedad 36%, cielo parcialmente nublado. Y aquí en Buenos Aires, 22 grados 7 la temperatura, humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 11:07. Miriam Lewin, te estamos despidiendo que te vas a recibir un premio, alguna cosa de esa. Sí, en realidad no solamente yo, la radio pública fue distinguida por la Universidad de Buenos Aires con varios premios. Uno para los que se vienen, el programa de Julia Mengolini. Dos premios para investigación nacional por dos investigaciones. Una que tiene que ver con Junior Achievement, esa fundación neoliberal que da clases en escuelas públicas y privadas tomando horas de educación académica, de temas académicos, y otra sobre la extranjerización de la tierra en la provincia de Río Negro. Y finalmente, uno que es para mí el más importante, ya van a entender por qué, por lo que involucra emocionalmente, que es el de Secretos Argentinos. Es una distinción para el capítulo sobre el asesinato de Wanda Tadei. Una cosa que tiene que ver con la violencia de género. La entrevista que hicimos para acompañar esa ficción se la hicimos a Jorge Tadei. En ese momento había, creo que, 40 y pico de asesinatos utilizando la misma metodología había habido. En el momento en que Eduardo Vázquez fue enviado a prisión porque estaba excarcelado, ese tipo de violencia contra las mujeres verificó un parate. Y es muy interesante ver a este hombre de Mataderos, carpintero, sencillo, militante de la resistencia peronista, no sé si ustedes sabían, hablar con dolor de cómo no pudo evitar que la locura envolviera a Wanda y la hiciera adorar, idolatrar a ese hombre que finalmente la llevó a la muerte. Así que ahí vamos, en el Cine Cosmos, los premios Universidad de Buenos Aires. Mucha suerte para allá, Lewin, gracias. Más, más, mañana, más. Y hoy, en nombre de nuestro compañero Adalberto Flores, que habitualmente nos regala un tango cada mañana, a esta hora, a las 11 de la mañana, representándolo, creo que cabalmente, hemos elegido un tango de Lidia Borda, una mujer que es una gran voz femenina para el tango, es un ángel del barrio de Patricios, está dedicada al tango desde 1995, es una creadora muy especial, ya tiene varios discos solistas, como 4, y elegimos un tango que seguramente es uno de los tangos preferidos de muchos de la audiencia. Además nos escucha, che. Además, un beso para Lidia. Nos escucha, entonces. Lidia, te mandamos un beso, Lidia. Oyente de esta radio. Yuyo Verde, un tango de 1944 de Domingo Federico, Homero Expósito, Lidia Borda. Callejón, callejón lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón igual que ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós.

Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 11 horas 18 minutos. Pedro, vamos a hablar un poco de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero antes dos pequeñas reflexiones. Primero, Carlos me preguntaba en qué otros estados había ganado la oposición. Yo le dije así al pasar, Amazonas y Lara. En Venezuela estamos hablando. En Venezuela, sí. Y hay algo interesante, que está cambiando muy lentamente, ¿eh? Muy lentamente, pero está cambiando. Seguramente la mayoría de nuestros oyentes conoce más estados de los Estados Unidos que de Venezuela. Entonces sabe que está Connecticut, Colorado, Washington, sí. Texas, Nuevo México, etcétera, tiene etcétera. Tiene que ver etcétera. Con el cine también, ¿eh? Tiene que ver con el cine. Tiene que ver con múltiples influencias. Michigan. Tiene que ver con Oregon. Que conocemos muy poco de América del Sur, porque no es solamente la cuestión de los estados. También conocemos muy poco del cine, de música. Conocemos en general muy poco, aunque parezca increíble. Entonces es bueno que hablemos del estado de Miranda, del estado de Zulia, que lentamente nos vayamos familiarizando con América Latina. Digo, eso está empezando a cambiar, es un proceso complicado y largo. En segundo lugar, ya que Hernán Brienza salió de Cuba, me acordé de algo, porque vamos a hablar de la masacre de Connecticut, efectivamente, de esto que sucedió el viernes, de que una persona, no quiero llamarlo desquiciado, porque es poner el acento en un tema y no en el tema de las armas, mató a cerca de 30 personas. En el 93 yo estuve en Cuba, y en La Habana tuve la oportunidad de hablar con un periodista y le quería saber cómo era el tema de la violencia en La Habana. Entonces le pregunté cuántos homicidios había habido solamente en La Habana el año anterior. Tomemos en cuenta que en Estados Unidos, a raíz de Connecticut, siempre uno busca los datos, homicidios hay más de 12.000 con armas, solamente con armas, ¿eh? Más de 12.000 por año, 12.000 por año. Wow. Y el periodista me decía, no, en La Habana creo que hubo uno. Sí. Digo, ¿cómo uno? Sí, un problema pasional, empezó a bucear en la memoria, sí, creo que hubo un asesinato. Claro, y uno que está tan acostumbrado a la violencia en toda América Latina, no puede creer esto de la poca violencia que existe en Cuba. ¿En qué año era? 93. Y que seguramente no debe haber cambiado mucho. Y que tiene que ver con estos parámetros de qué es calidad de vida, que tantas veces lo mencionamos, pero que no, nunca profundizamos qué es calidad de vida, ¿no? Vos sabés que me pasó una cosa en La Habana, estando en La Habana, que era, estaba en para ir al centro, qué sé yo, y empiezo a escuchar que la gente gritaba, ¡abusador! ¡Abusador! Viste, cosas así, ¿no? Y hay un tipo que pasa corriendo. Y finalmente lo agarran. La gente, la policía, digamos, participó de alguna manera, pero muy lejanamente. Y yo dije, bueno, viste, imagínate la escena acá en Buenos Aires. Yo dije, bueno, se viene una menezunda ahí, lo van a pegar. No, y se pusieron a hablar con el tipo. Vos es que yo me pareció una de las escenas más impresionantes en términos de violencia que he visto, porque era la resolución total de la violencia. Cuando le decían, ¿por qué ha hecho esto? Devuelvo a eso, porque... Y la palabra abusador también me llamaba la atención. Porque no era delincuente, chorro, ¿no? Era alguien que estaba abusando de su condición de ciudadano. Entonces, realmente me parece que responde un poco, por eso me detonó la anécdota, digamos, que tengan un homicidio en un año, habla también de esa, digamos, armonía, de convivencia, más allá de todos los problemas y dificultades que puedan tener, tampoco, digamos. No, por supuesto, nadie por está supuesto. Hablando de eso, sí. Vayamos a lo concreto, vale, Estados Unidos. Cada vez que hay hechos de violencia, aparece el debate sobre el control de armas, por supuesto. Y la extrema derecha que dice que el tema no son las armas, sino la gente. Yo estaba leyendo un artículo muy interesante en un diario de Connecticut que dice, no, el problema son las armas. Porque es verdad que puede haber desquiciados, puede haber gente desequilibrada por todos lados. Ahora, con un cuchillo es muy difícil que en 5 minutos mate a 30 personas. Con un arma es muy posible que en 5 minutos pueda matar a 30 personas. Y si encima tiene un arsenal encima y en su coche, hay muchas más posibilidades de que pueda matar a miles de personas, o bueno, a mucha gente en ese momento. Hay una persona que fundó una organización que se llama la Brady Campaign, la campaña Brady. Brady es Jim Brady. Jim Brady fue vocero de la Casa Blanca de Ronald Reagan. En 1981, él estaba al lado de Ronald Reagan cuando hubo un intento de asesinato, con armas, por supuesto. Reagan resultó herido, Jim Brady resultó gravemente herido, y desde entonces se dedicó a combatir la violencia y las armas de fuego. Y fundó una campaña Brady muy al estilo norteamericano, esto de armar organizaciones no gubernamentales. Se dedica a estudiar sistemáticamente los hechos de violencia. En Estados Unidos, según la campaña Brady, que son los datos más fidedignos que hay respecto de muertes de armas blancas, de muerte de armas de fuego, hay 32 asesinatos por día. Mueren 8 chicos a raíz del uso de armas de fuego, 8 chicos por día en los Estados Unidos. No los quiero aburrir con los datos que da, pero son impresionantes. Más de 138.000 asaltos reportados a la policía con armas por año. Más de 138.000 hechos de violencia. Bueno, los datos son impresionantes. Y claro, cuando alguien quiere tratar de poner algún tipo de límite, aparece toda la derecha republicana y la extrema derecha estadounidense metiendo presión, diciendo el problema no son las armas, el problema son la gente. Hasta tal punto que alguna de estos grupos de extrema derecha, yo suelo recibir material todos los días de algunos sitios de la derecha estadounidense que son muy interesantes justamente por lo que dicen, por lo que reflejan, lo que proponen es armar a los docentes. No limitar el uso de armas. Armar a los docentes. Poner. No, yo también pensé que era una joda. Cada vez que leo estas cosas de estos sitios pienso que es una joda. No lo es. Hablan muy en serio. Armar a los docentes y poner carteles en los colegios, que quede bien claro a que todo aquel que entra a un colegio que no pertenece a la institución, que entra con armas, va a ser abatido por los docentes. Dicen los chicos no. Los chicos armados no lo van a saber dejar, no los van a dejar entrar a los colegios. Pero a nadie se le ocurrió, por ejemplo, un niño de 5 años con un 38, esas cosas, no, todavía no se les ocurrió. Mira, yo no sé qué piensan ellos respecto del tema del control exacto, pero sí el hecho de la autodefensa. Seguramente dirán que las armas tienen que quedar lejos de los chicos. Justamente la campaña Brady lo que trata de hacer es alertar respecto de lo que esto implica, y por eso me gustó mucho un artículo, uno de los editoriales del Connecticut Post, que es un diario muy muy interesante, que yo no conocía, que lo fui a buscar a raíz de lo que pasó, y que también dice, por más que en Connecticut las leyes respecto a las armas son muy estrictas, los controles de armas en las fronteras no lo son. Por lo tanto, vos entrás de otro estado y traes tu arma. Pero lo que más me impactó fue cuando dicen, ¿cuándo vamos a dejar de acostumbrarnos a que esto es parte de la vida cotidiana? Claro, claro, claro. De que alguien entra a un colegio o a algún lugar y mata de manera natural. Sí, porque sí. Esto se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Sale el presidente, llora, dice a los chicos se los llevó Dios. No, a los chicos se los llevaron las armas de fuego. Chicos, entre 4 y 6 años, qué impresionante. ¿Sabes lo que habría que hacer eso? Para terminar con este absurdo, con la absurda reivindicación de las armas, inclusive con la posibilidad de no reformar la Constitución, habría que prohibir las balas y listo. Y que metan algodón adentro de las armas, ¿me entendés? Y que tiren algodón. Prohibir las balas, está bueno. Sí, claro, yo creo que sí. Es la gran solución. Para así no entras en la discusión con la Asociación del Rifle y qué sé yo, todo esto. Prohibir las balas o regular, se dice, la venta de balas de una manera mucho más controlada y más cercana, y que se termine la historia. Hay muchas cosas ilógicas si uno las ve desde afuera en la vida cotidiana. Los coches también son un arma de fuego y todos sabemos, sí, claro, que mueren miles de personas por la velocidad de los, sí, coches. Claro. Y sin embargo, un coche te permite ir a 200 kilómetros por hora, aunque está prohibido. Está prohibido, o sea, el máximo tiene un límite, no sé, 110, 120, sí, claro, depende, sí, la circunstancia. Y se siguen fabricando coches que exceden lo legal. Ahora, o sea, ¿en qué mente entra eso? Uh-huh. Que fabriquen coches que exceda lo que la ley prohíbe. Que se convierten en verdaderas armas de fuego. Gracias, Pedro. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Che, escuchamos algunos mensajes, ¿les parece? Dale, dale. Algunos de los que hayan entrado al 4999-8700. ¿Y quién está cantando? Nadie. Ah. Por ahora nadie, porque vamos a escuchar, mira, otra cosa. Hola, Lucho, Gerardo de Núñez. Cuando esta ciudad era gobernada por intendentes o por jefes de gobierno políticos, estos arreglos de calle se recién en verano, cuando la población estaba de vacaciones, había menos autos. Ahora que tenemos un cosmetólogo, el maquillaje hay que hacerlo cuando se ve, cuando molesta mucho, para que todo el mundo vea cómo trabaja. Claro, por eso aumentaron los impuestos. Mirá, como cosmética, puro maquillaje. Olivia dice, ¿qué tal amigos de Mañana Más? Con respecto al tema que estaban hablando con Silvia de la Organización de Derechos Humanos sobre el tema de la trata, les quiero decir que pienso que nadie puede ignorar el trato que les dan a las chicas en esos lugares. Todo el mundo conoce, aunque sea por medio de películas, el terrible mundo de la mafia, la droga y la prostitución. Decir que no saben por qué no se van es de una maldad tan grande que no se puede creer. Ojalá nunca una hija o una nieta de esta gente les pase algo parecido. Bueno, estoy escuchando el programa, siempre es muy interesante con todos los periodistas que comentan los sucesos que ocurren en la Argentina. Pero en el aspecto deportivo quiero comentar algo. Es un señor Lucía que ha aparecido en los últimos tiempos. No, comentó el año. Y quisiera corregirle algo. Yo soy hincha del Club Atlético Boca Juniors de hace muchos años y ese apelativo de bostero me parece que es un poco degradante. Tiene razón. Y eso lo han usado mucho. Tiene razón, Santiago Lucía. ¿Sabes qué pasó? Algo que es para considerar con algunos seudónimos que se usan para ponerle a los clubes, que en su gestación, en su nacimiento, esto sí aparecía despectivamente. Pero ver también cómo eso se ha transformado casi en un sentido de identidad. Como canalla quizás, para nosotros. Exactamente. O leproso para los de... O leproso para la gente de News. Y gallina para los de arriba. Hasta hacen bandera con una gallina. Y el soy bostero es uno de los gritos que más identifica hoy al público ceneice. Está bien. Y pasa de escuchar en la bota, en la cancha de Boca, o soy bostero, no puedo parar. Pero que sea en la cancha. Pero si ellos mismos lo tienen como sentido de su identidad, de acuerdo, el ser bostero. El oyente tiene una posición ahí que... Me parece muy bien. Y Lucho, Jorge de Caballito, otra vez. Esto de la repavimentación de calles que le pasó a la señora de San Cristóbal pasa en muchos lados. Yo vivo en Caballito, y calles que están bien son repavimentadas. Esto no es electoral, es negocio. Así estamos, señoras y señores. Son las 11 horas 31 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 22 grados 7 décimas, la humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Martín Sabatilla notificó al Grupo Clarín y confirmó que se acaba de iniciar la transferencia de oficio. El titular del AFCA, Martín Sabatilla, señaló que son 100 días hábiles el proceso de tramitación para la transferencia de oficio de las licencias. Seguimos trabajando en la transferencia de oficio, que tiene varios pasos. El primer paso es esta notificación, después todo el proceso de tasación, después de la tasación, la selección de las licencias y los bienes afectados al uso de la misma para concursar, el concurso y la adjudicación y después el traspaso del titular anterior al nuevo titular. Todo el proceso de transferencia de oficio, lo hemos planteado, tiene alrededor de 100 días hábiles. Martín Sabatilla estuvo por espacio de una hora en la sede del monopolio Clarín notificando sobre el inicio del trámite de transferencia de oficio de la licencia. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. Diputados buscará sancionar las reformas a la ley de trata. Silvia Risco, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja, anticipó que hay voluntad para que el proyecto se apruebe esta semana. Esto es un proyecto que ya tiene media sanción del Senado y yo soy muy optimista y confío en que esta semana sé que va a salir por una cuestión además de empuje social. Acá eso es lo fundamental y lo más importante. Y la decisión política de la presidenta, que convoca sesiones extraordinarias para que se trate este tema, sí o sí. Hay mucha voluntad y mucho interés en sacarlos. Advierten por vientos intensos en Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un importante sistema de baja presión avanzará desde el Océano Pacífico al área a partir de esta tarde. A raíz de este frente, se prevé que la intensidad del viento se incremente en las zonas cordilleranas hasta alcanzar velocidades de entre los 70 y 110 kilómetros por hora. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 7 décimas, la humedad 44%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Once horas 34 minutos. Dime, Merduga, ¿cómo andas, viejo? Buen día. ¿Cómo andan? Todo en orden. ¿Y usted? Bien, acá andamos. Hubo actividad política el fin de semana, no me digas. Político-partidaria. Hubo. Está bastante agitada la olla. Sí, hubo mucho acto, mucha cánticos, cantantes, hubo un poco de todo. Me voy a centrar en la actividad, digamos, que hubo, diría yo, en el espectro del peronismo, porque hubo dos actos en simultáneo. Tres, en realidad, pero me voy a detener en dos, que fue el acto de Scioli y el congreso, el acto de Scioli en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata y el congreso de la Corriente Nacional de la Militancia, que fue en la ex-ESMA, sí. Que son dos actos interesantes para comparar, contrastar y ver qué está pasando en cada uno de ellos. En el caso de Scioli, bueno, los oyentes sabrán que fue en el Estadio Único de La Plata, el acto fue un poco presentado como un evento institucional, como una especie de cierre de año del gobernador en relación a su gestión, pero no nos engañemos, era un acto de instalación de Scioli como todos los que vienen haciendo la 2 en Capital Federal la semana pasada. Ha habido muchísimos en el último mes de Scioli mostrando su armado político, y esto tenía un dato importante porque el punto más débil de Scioli en su construcción política siempre ha sido y sigue siendo la construcción territorial y la capacidad de movilización. Por eso es que este acto tenía un peso muy importante para el scioliismo, porque era mostrar que ellos son capaces de llenar un estadio. Son capaces, también es relativo, porque el hecho de que haya sido institucional tiene que ver con que se haya llenado, porque les permitió llevar a las manzaneras, a los jóvenes que están en el plan Envión, que es un plan de apoyo escolar, a los que participaron en los Juegos Deportivos 2012. Es decir, el marco institucional les permitió llevar mucha gente que trabaja para el gobierno de la provincia o que ha recibido cosas importantes, muchas de ellas, por supuesto, y llenar la cancha. Y al mismo tiempo marcar alguna distancia para que no lo acusen de que era un acto de campaña. También hubo algún que otro intendente que llevó alguna columna por ahí. Cacho Álvarez, que es senador provincial por el scioliismo y que ha sido intendente de Avellaneda, también llevó algo de gente por ese lado y se presentó. El discurso de Scioli fue un Scioli, yo le diría 100% Scioli, muy medido, muy meticuloso, muy breve. No había hablado más de 3 minutos Scioli antes de que vinieran a cantar los artistas. Estaban Cacho Castaña y no me acuerdo cuál otro más, pero había artistas así populares. Muy breve. En su discurso habló de la obra de gobierno de este año, agradeció a la presidenta y en un párrafo, una línea nada más, dijo: cuenten conmigo para unir, qué sé yo. Y eso fue suficiente para que el diario Clarín el domingo titulara diciendo: Scioli se diferencia de la presidenta, dijo, cuenten conmigo para unir y no para dividir. Omitiendo algo, primero que la presidenta hace varios meses que cada vez que da un discurso en algún momento habla de unidad nacional. Lo que pasa es que hay gente que por ahí piensa que decir que hay que reformar la justicia es dividir a los argentinos. Yo creo que no. Primero, omitiendo eso. Y segundo, buscando, que creo que este es el dato importante, el esfuerzo que tienen que hacer para mostrar alguna fisura entre Scioli y el gobierno nacional cada vez es más grande. Si tienen que ir a buscar una frase, yo me imagino al cronista de Clarín ahí esperando, diciendo, por favor, dame una para el título de mañana, y lo buscan. Pero bueno, Scioli tuvo ahí su armado, su muestra de poder territorial, de capacidad de movilización, que era importante para ellos. En simultáneo estaba el Congreso de la Corriente Nacional de la Militancia. Es interesante porque muestra también un poco, diría yo, las diferencias de cultura política del kirchnerismo y el sciolismo. Por los contenidos, hasta estéticamente, el acto, las cosas que se dijeron eran muy distintas. Como decíamos recién, Scioli habló 3 minutos, dijo cosas muy suaves, sin ninguna definición importante. En cambio, en el Congreso de la Corriente, que es cierto que no era un acto abierto y por lo tanto había más discurso militante, pero es habitual esto en los actos de la Corriente. Se habló mucho, por supuesto, del fallo del juez Alfonso, que había sido el día anterior. Se habló mucho de la ley de medios, se habló de la necesidad de reformar la justicia. Diría, discursos de contenido político más claro, de transformación. Y después, por lo bajo, también en la Corriente se debatía algo que ellos mismos quieren corregir, que es un replanteo de que este sector del peronismo y del kirchnerismo empiece a militar más detrás de la obra, ¿cómo llamarla?, de la obra más palpable del gobierno nacional. Es decir, no solamente detrás de las grandes causas, ley de medios, YPF, sino las cloacas, las veredas, el asfalto, montones de cosas que el gobierno nacional hace, particularmente en el conurbano bonaerense, donde estas agrupaciones tienen poca presencia y además hacen poca difusión de esta obra del gobierno y están ellos militando poco detrás de estas cosas. Era una de las cosas que ya, esto más bien por lo bajo, se planteaban los integrantes de la Corriente Nacional de la Militancia. Pero yo ahora le voy a llevar al acto que para mí fue el más importante, que no fue del fin de semana, sino el día anterior, el viernes, y le voy a decir por qué. Que fue el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque estas dos culturas políticas que estábamos describiendo, que el sábado estuvieron cada una en un lugar distinto, con estéticas distintas, con mensajes distintos, el viernes estuvieron todas juntas en el Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvo Scioli, estuvo Amado Boudou, intendente de todos los colores del peronismo, estuvo Guado de Pedro de la Cámpora, había muchísima gente. Y el mensaje de unidad fue clarísimo. Allí también Scioli cerró, por eso le digo que creo que Clarín tiene que hacer cada vez más esfuerzo para encontrar alguna fisura. Scioli cerró el acto y dijo que había que cuidar lo que se había logrado y seguir con el espíritu de unidad para llevar adelante las políticas de nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner. Así cerró Daniel Scioli el viernes el congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Para concluir, le digo que, ¿por qué creo que esto es importante? Digamos, para todos los que nos gusta la idea de que la política sea lo más independiente posible de otro tipo de corporaciones, la unidad del peronismo es una buena noticia, aún con todos sus matices, con todas sus contradicciones y lo que fuere. La unidad del peronismo, para los que queremos una política lo más independiente posible de otras corporaciones, para mí sigue siendo una buena noticia. Pues es que me quedé pensando en la palabra fisura y, digamos, un poco lo que marcás de parte del accionar de Clarín. Y así como existe el Clarín Grilla, digamos, como una sección, como un espacio en el cual, digamos, hay un espacio lúdico ahí, podría existir el Clarinsura, digamos, o sea, el lugar en el cual, o en todo caso el Fisulín, como quieras llamarlo, digamos, pero la idea de que efectivamente trabajan eso como temática, y está claro, así como el Clarín Grilla, ¿no? De manera que nadie se confunda y que queda la Clarinsura o el Fisulín, gracias. Hasta las 12, mañana más. Ahí va el zurdito apilando, tanto penas como marcas, revolotean los garcas que se imaginan ganando, lo que nunca laburando, pero el padre que acompaña, sabe entender la calaña, y aunque no sobre la guita, no será él quien permita su vuelo a la telaraña. Y el sueño ya es la primera, la camiseta querida, el primer gol, la corrida, gritarlo de qué manera, para quemar en la hoguera las zapatillas gastadas, iluminar las mañanas en otro barrio quisiera, donde la vieja pudiera sin miedo abrir las ventanas. Para que encaje la rueda. Negro Prat, ¿no es cierto, Santiago Lucía? Zurdito, es el tema que Ariel Prat le dedicó al mejor futbolista del planeta. Es casi un lugar común también para nosotros llegar a cada uno de los lunes y escuchar algunas cuestiones que tienen que ver con Leo Messi, nosotros usando al negro Ariel Prat, uno de los tantos artistas que ya empezó a hacer algunas composiciones para Leo Messi, y también rescatando algunos relatos de los españoles acerca de cada hazaña y cada récord que Leo Messi va rompiendo a medida que continúa la temporada en España. Ayer fueron 2 goles al Atlético de Madrid y en los medios españoles se vivía así. Error de la defensa, balón para Messi. Gol 90 del marciano, como decía ayer Tito, más allá de récords, lleva 90, que venga alguien y lo intente, esta vez aprovechando un error garrafal de la defensa del Atlético de Madrid. A Vaya uno se lo fueron a regalar, la cogió Messi en el punto de penalti y se la picó por encima al portero Courtois. Marcó el gol 90. Algún día Messi, confío que lo haga, nos contará dónde está su límite. Marcó el líder, marcó el Barça más intratable de la historia de la Liga. No hay perdón, que pase el siguiente. 42. Segunda parte, marcó el marciano. Barça 4, Atlético. Ahí va el zurdito apilando. Tanto penas como marcas. Digo, trato de no perderme los partidos del Barcelona porque me permiten recuperar una forma de mirar un deporte que ya no se juega de ese modo. Sí, es cierto. De es repente, verdad, cinco minutos de toques y toques es terrible, y toques. Sí. Extraordinario. Los pases, unos pases de un lado al otro de la cancha de 40 metros que llegan perfectos al pie del otro jugador. Nah, quedó una precisión asombrosa, es una precisión suiza. Qué equipo ese, Dios santo. Y más allá del récord de Messi. Y yo entiendo, digamos, lo que le pasa también a Ula. Yo creo que la pregunta era si esto le pasa a todo el mundo que ve fútbol, ¿viste? Porque me imagino que un tipo que vive en México también y ve esos partidos y ve la Liga Mexicana, obvio que encuentra un contraste muy importante respecto de cómo juega la Liga Mexicana, digamos, o lo mismo, qué sé yo, con la Liga Ecuatoriana, cualquiera de ellas sea. O sea, pues realmente, mira, en México hasta hace muy poco, hasta hace muy poco gritábamos los corners, sí. Así que imagínate. Bueno, se está hablando del Barcelona como uno de los mejores equipos de la historia, no solamente del momento. Está claro que el pulso del fútbol, por lo menos de los últimos 12 años, lo marcó el equipo catalán con un punto de clímax, de éxtasis, si se quiere, cuando Pep Guardiola fue el entrenador, y ahora en su continuidad lógica casi con Tito Vilanova. Y a propósito de Tito Vilanova, también es un producto genuino del gran secreto que tiene el Barcelona, que es la Masía. El equipo está conformado en su 80% por futbolistas que el Barcelona no fue a buscar al mercado de pases ni a jugadores que ya estaban consagrados, sino que estos pibes tienen una historia de más de 20 años en la institución, en algunos casos, como el de Iniesta, como el de Xavi. Messi llegó un poco más grande, pero Piqué, que no pudo debutar en el Barcelona, fue transferido y después regresó. La misma situación de Fábregas. Son todos productos genuinos, eso, ejemplo, de una idea y de una planificación. ¿Y Jordi Alba y Thiago Alcántara, todos son de las divisiones inferiores? Absolutamente. Como Jordi Alba es otro caso similar al de Piqué, que cuando tenían una edad que consideraban que tenían que integrar el primer equipo, no podían hacerlo por el nivel que tenían quienes eran titulares. El Barcelona los cedió a préstamo y después sí, con ellos consagrados, regresaron. A propósito de lo que decía Carlos, de que da la sensación de que el Barcelona practica otro deporte, ayer la victoria fue frente al Atlético de Madrid, 4-1, que en una liga normal, el Atlético de Madrid, el equipo que dirige Diego Simeone, sería el líder, pero tiene por encima el Barcelona, que de 16 partidos ganó 15, y el Cholo Simeone hizo una referencia a esto. Cholo, Cholo, hola, Cholo. Cholo Simeone ahí, aló. No quiere hablar el Cholo, che. El esfuerzo fue enorme, el esfuerzo estuvo. A mí el equipo como jugó me gustó, mostró sus armas y terminó perdiendo contra un equipo que evidentemente juega una liga diferente al resto. Te vas con un sabor de que el equipo está bien, que el equipo es un equipo fuerte, el nuestro, que sabe lo que puede jugar, que intenta con sus armas ser competitivo, y hoy por gran parte del partido lo fue, contra un Barcelona que es superior a la media, Y bueno, repito, que es una liga aburrida. Ahí va el zurdito apilando. Sí, debe aburrir mucho a los que tienen que competir con el Barcelona, porque sentarse y a mirar fútbol y ver al Barcelona, no hay algo más tentador para cualquier futbolero que eso, aunque la frustración, en este caso trasladándola a la palabra aburrimiento de Diego Simeone, se entiende, ¿no? Y esa sensación de que es imposible competir con un equipo que juega tan bien al fútbol y que encima tiene un plus de belleza, de algo que realmente hace del fútbol algo muy estético, casi son las jugadas colectivas, las sincronizaciones, son piezas artísticas de las que construye hoy el equipo de Tito Vilanova. Hay un dato estadístico de todo lo que se está diciendo de Leo Messi que es verdaderamente llamativo y que tiene que ver con esta liga. Se jugaron 16 partidos, Leo Messi hizo 25 goles, y lo verdaderamente llamativo es que de esos 25 goles que hizo, nunca en ninguno de esos 16 partidos hizo solamente uno. Hizo de a dos o de a tres en la liga, o no convirtió. Pero nunca en un partido Leo Messi de estos 16 que se jugaron de la liga hizo un solo gol. Se ve que en algunos momentos está suelto, digamos, está más suelto, más desmarcado, lo que quieran. Por eso ayer cuando convirtió el gol estaba esa sensación, bueno, iba a llegar otro, y evidentemente llegó. Todavía no ha sucedido un partido en el que solamente convirtió un gol. Hay una nota muy interesante hoy, se la recomiendo a todos los futboleros, en el diario El País, que escribe Santiago Solari, hablando un poco, o tomando el récord de Messi, y en realidad dándole, si se quiere, una utilidad histórica, lo bueno del récord de Messi, que también nos lleve a hablar de Pelé, que nos lleve a hablar de Gerd Müller, que nos lleve a hablar de Maradona, que lleve a comparar a este Barcelona con Brasil del 70, con el Real Madrid de los 50, con los grandes equipos, no perder también esa posibilidad a través de los números y de los récords que hoy nos está dando Leo Messi, de transitar los mejores momentos de la historia del fútbol. Y también es un punto de vista bastante piola. Coincido totalmente con el comentario, Santi, en el sentido de que, ¿viste? Bueno, sí, en vez de ir a ver un partido de fútbol, sencillamente, como nos ponemos frente a la tele cuando uno ve, es como que te da ganas sacar una cerveza, descortinar, ¿no? Y ponerte contento a ver un espectáculo que está, por cierto, muy bueno y muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, y también resaltar lo estético, ¿no? Que hoy hay, desde hace un tiempo, en realidad, hay un mensaje que tiene que ver con que lo único que importa es llegar a un lugar, y que ese cómo y ese camino transitado quizás no tiene tanto valor, ¿no? En términos futboleros, hay que ganar y conseguir un resultado, y cómo se llega, mucho no importa. Bueno, no hay un equipo más resultadista en los últimos 20 años que el Barcelona, digo, porque ganó todo, y lo más importante fue la construcción, el cómo llegó a ese lugar. Y no es solo Messi el que la rompe, digo, la rompe en Javi, Iniesta, la rompe Iniesta. Iniesta es impresionante, jugador también de otro mundo. La tiene pegada en el pie. Bueno, a los dos que nombró Ula más Lionel Messi, se habló mucho hace dos años cuando el Balón de Oro quedó justamente en la terna final entre Leo Messi, Xavi e Iniesta, que era la consagración de la concepción del fútbol de Barcelona en el máximo plano mundial. Santi, ¿el gol que hace ayer Busquets, por ejemplo? Sí, el partido que jugó Busquets fue la gran figura. Messi ayer hizo dos goles, vuelve a ser la portada de cada uno de los suplementos deportivos del mundo, pero no jugó un gran partido. Especial el primer tiempo, ¿no? Claro, bueno, Radamel Falcao García, otro que tuvo una temporada extraordinaria, también fue muy importante en el Atlético de Madrid. Pero bueno, lo cierto es que se está cerrando el año, le queda solamente un capítulo a Leo Messi en este 2012, y que verdaderamente cuando se hacen los balances, ahora estamos muy cerca, se va a hablar de Chris Manich, porque fue el único argentino que ganó el oro olímpico, lo que significó Maravilla Martínez en este año también para nuestro deporte, los Pumas participando en el máximo nivel mundial que puede jugar un equipo de rugby. Adentro después, finalmente, de tantos años, ¿no? Sí, pero sin embargo está claro que este 2012 va a quedar recordado por siempre por las cosas que hizo, como decían los españoles, el marciano Leo Messi. Mañana más. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La Radio Pública. La Radio Pública. Argentina. Argentina. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves $150. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Los saludos se multiplican por una frecuencia. Nacional, la radio pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. En una sola radio. Nacional. Todo junto. Pública. La radio pública. La radio pública tiene. Encuentro. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 53 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Regalá libros, regalá mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Hablo de dos revistas que recibí. Una, agradezco el número uno de la revista La Clínica del Dr. Cureta, que es un nuevo mensuario de humor y actualidad que dirige el dibujante Meiji, creador de este personaje nacido en la revista Humor, y en la que colaboran Rep, Grondona White, Limura, Garaycochea, Santiago Varela, Tomás Sanz, entre otros, y por supuesto el propio Meiji. Esta revista, La Clínica del Doctor Cureta, se consigue en los kioscos. Y también recibí el nuevo número de la revista Hecho en Buenos Aires, Saliendo de la Calle. Yo le compro siempre en la puerta a Rubén Almada, es el vendedor, que recibe 7 pesos del precio de tapa, que ahora vale 10 pesos. Y en la tapa de este número, del último, está Madonna, Pasión de Multitudes, la chica material en la Argentina. Y una cosa muy graciosa, un recuadro de Divina Gloria, en donde dice... Divina Gloria, que en el 89 condujo el show de Madonna por Canal 9, dice: me fascina ella, siempre me gustó, coincidimos en gustos de ropa, ella me copia un poco a mí. Divina, se pone lo que yo me puse antes, dice, con gran sentido del humor, pero claro, está mucho más flaca que yo. Un beso grande a Divina Gloria. Che, perdón, te quiero